Muy buenos días, tardes, noches, amigos del Reino de Neverland. Aquí estamos de nuevo, otra vez, para un programa un poquito especial. Y sobre todo es especial. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué traemos? ¿De qué vamos a hablar? De una cosita que es verde y que crea mucha controversia. Y que está ahí, que se llama el mundo Xbox. Como no todo puede ser Sony o PC, pues hoy venimos a hablar de estas cositas. Y claro, ¿a quién tenemos aquí? Que luego se nos irán juntando gente en el programa, o viendo gente y viniendo. Pero en un principio tenemos aquí, a nada más y nada menos, en primer lugar, por supuesto que si no se me enfada, al señor GTA Sevilla, señor Charlie, bienvenido. Yo que me voy a enfadar, si yo vengo aquí para enfadar a la gente, para aquellos que piden mi dimisión, que sé que les jode mucho las consolas verdes, digo, qué mejor momento para venir, por lo menos para darle la razón. Ahora que el equipo está en su mejor momento, ¿eh? Hay que decirle, Phil Spencer en su pico de popularidad, ahora que hemos dicho, creo que ahora es el momento. Sí, sí, o sea, vamos, mejor momento que este no podía haber. Y aquí tenemos también. Es que ha visto, no se le puede dejar presentar a la gente del norte, tío, que van rapidito y no deja meter una mini reflexión de primera. Pero vamos, es que toda la vida vamos a presentar primero al gran protagonista de este especial. Para uno verde que tenemos, que es de Sevilla, pero no es verde. O sea, que es verde, pero no es verde. Bueno, vamos a presentar, por lo menos, señor Ángel, Angelito, bienvenido. Muy buenas, amigos y amigas del reino. ¿Qué tal? Oye, pues qué momento más propicio, ¿no? Para grabar un podcast especial Xbox, ¿no? Días después del estropicio que han hecho con las compañías que compraron hace aproximadamente un año y que han mandado directamente al carajo, así de claro. Por lo menos algunas de ellas, ¿no? Y bueno, va a ser un programa especial de Microsoft, como estamos comentando, y que puede ser muy querido, pero también puede ser muy odiado, a partes iguales, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para contar la historia de Xbox. Y sobre todo para hablar de lo que se nos pongan los cojones, eso también es verdad. Exacto. Pero bueno, independientemente de si lo odia o lo amas, vamos a contar la historia, ¿no? Nuestras experiencias, los juegos que en su vida. Grandísimas consolas y grandísimos juegos, que tampoco. Claro. Estén en la mierda porque se lo merecen, porque como tú dices, han echado a la gente. ¿Es tú que tienes talento y has vendido bien y has ganado premios? para afuera. Ese es mi criterio. ¿Tú no te llamas Call of Duty? Porque, bueno, a ver, cuéntanos, Ángel, la última noticia que ha salido ahora esta semana, ya que hablamos de bueno, pues, tal. Hace escasamente, a día de hoy de esta grabación, no sé cuándo saldrá ya editado, ¿no? Dentro de 3 o 4 meses, como es costumbre en nosotros, pero a día de esta grabación, pues hace escasos 3 o 4 días, ha salido a la palestra una noticia donde dice que Microsoft ha decidido cerrar, entre otros estudios, Tango Gameworks, desarrolladora de, por ejemplo, Hi-Fi Rush, un juego que salió hace un año en Xbox que tuvo muchísimo éxito y que hace poco ha salido tanto en Nintendo Switch como en Xbox, como en PlayStation 5. Y ha sido un movimiento totalmente inesperado porque es una compañía que Microsoft había comprado hace escasamente un año y donde, por lo menos, de cara al público, eran compañías que iban relativamente bien. Y ya no es eso, sino que ha sido una semana especialmente dolorosa porque también se han cargado a Roll 7, no, esta vez no Microsoft, esta vez ha sido los del GTA, ¿cómo se llaman? Take-Two. Sí, creo que es Take-Two. Que también, claro, que los chiquillos no tendrán dinero porque solo venden 10 millones de GTA al segundo. Entonces han decidido pues cerrar uno de los estudios con más talento, el famoso Alioli, como le llama el Jaime, y Roller Drone, que hace poco hablamos Angelito y yo en el podcast Verbeti. Y, tío, es dolorosísimo porque se están cargando, y no me quiero alargar, que vamos a hablar del equipo, pero es más doloroso si cabe porque llevamos ya 2 años de despido sin parar, sean buenos o malos los estudios, lo primero son las familias y esa gente que se queda sin trabajo, pero a nivel de videojuegos, pues, sabiendo que esto es menos importante, es que se están cargando a gente cuyos juegos funcionan y son especialmente buenos, o sea, ¿dónde está el criterio ahora? ¿Qué es exactamente el problema? Que no son un juego que pega un pelotazo que cuesta 3 duros y saco el mismo FIFA del año pasado y me harto vende cartas. ¿Cuál es? ¿A dónde va la industria para que estén pasando? Pues va el dinerito, va el dinerito. Y ahí entraríamos en un debate de al dinero y tal. Ya sería, me voy a morder un poco la lengua, porque luego parte de culpa también tenemos los propios usuarios con estas cosas al final, pero bueno, por decisiones que tomamos, que dices, jo, igual qué guay es el Game Pass, y no nos damos cuenta de a veces lo que puede venir detrás y qué decisiones va a tomar esta gente con la compañía y con lo que hace, porque para puntillar, leí lo del despido del directivo este, no me acuerdo ahora el nombre, igual Ángel se acuerda, la indemnización de uno de los directivos de Xbox habría cubierto el sueldo de todos los empleados de la compañía durante 17 años. Joder, claro. no lo sabía. Bueno, este es el tío que tuvieron que echar por comprar Activision. Sí. O sea, eso no puedo ser de abogado del diablo, pero eso era algo que estaba en el contrato, digamos. Otra cosa que ese contrato sea una locura, ¿sabes? Y que digas tú, no tienes nada. Pero de verdad, una indemnización. Pero ya no es eso, sino que se acaban de. ¿Cuántos han gastado en Activision Blizzard hace unos años? Ah, sí. Para que ahora te pongas. ¿Para qué compras tanto de estudio? Ya te pones a despedir. Sobre todo que da la sensación que se ponen a despedir. No sin ton ni son, esto está muy estudiado, sino que se ponen a despedir lo que no es Call of Duty, básicamente. A nivel de trabajadores, creo que no ha sido tanta sangría, porque digamos que han reubicado a gran parte de ellos lo han reubicado en otros estudios o lo van a reubicar, ¿vale? Entonces, por ese lado, pues, por lo visto, no ha sido tan sangrante como en un principio se esperaba. Pero sí que es verdad que de cara al jugador, como antes ha dicho Igor, de cara a nosotros, ¿no? Que somos los consumidores al fin y al cabo, ¿dónde está el límite? O sea, ¿dónde está el límite? Si se han cerrado Tango y otros 2 estudios, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son, eran estudios que aparentemente, digo aparentemente porque claro, para nosotros iban bien y resulta que la han cerrado. Bueno, pues entonces, ¿qué no va a cerrar, no? Pero bueno, es complejo. Al final, si tenemos tiempo, haremos un debate de ya cuando contemos toda la historia de Microsoft, o sea, de Xbox, haremos un debate más extenso, pero en definitiva es esto, ¿no? Que ha sido una tragedia, ¿no? Tragedia absoluta. Pues nada, Ángel, oye, bueno, ahí comiéndonos, cuéntanos un poco. A ver, que es, igual viene alguien, nos escucha y no sabe lo que es ni Microsoft ni Xbox. A ver, bueno, a ver qué nos puede. Pues os voy a empezar a contar, ¿no? En el año 2001, ¿no?, más concretamente el 15 de noviembre de ese año, en los Estados Unidos, pues salía a la venta la consola Xbox. Y posteriormente saldría en el resto del mundo. La fecha son el 22 de febrero del 2012 en Japón y el 14 de marzo de ese año en el resto de mercados. Esto fue un capricho de Bill Gates para hacer la competencia a Sony, con en ese momento ya su asentada PlayStation de Sony. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimiento porque hay mucho que contar, porque detrás de todo esto está una compañía. Lo de capricho, Ángel, lo de capricho puede ser porque le estaba entrando millones y millones y millones a Microsoft y no sabían qué tirar, a dónde tirar dinero. Es que a mí me daba esa sensación. Bueno, pero bueno, esta es una historia muy larga que vamos a ir contando durante no sé cuántas horas va a durar esto. Detrás de esto está la compañía Microsoft y una historia, la historia de Xbox. We're unveiling the Xbox. This is the product that will be out later this year. And there's an amazing amount going on, working with partners who help build the hardware, working with the software developers, working with the retailers. The program around this thing is really quite phenomenal. But the box itself is another thing that we put a lot of energy into. So you may have been wondering what this draped device was here. This is the Xbox. And so for the first time, let me now unveil Xbox. Todo esto comienza el ya lejano 4 de abril de 1975, cuando dos locos, o dos genios, ¿no?, como queramos verlo, fundaron Microsoft. Estos dos genios no eran nada más y nada menos que Bill Gates y Paul Allen. En un principio la compañía estaba centrada en crear software para ordenadores, cuyo mercado por aquel momento estaba totalmente en pañales. Al poco de Microsoft empezar a dar sus primeros pasos, se asoció con IBM, una compañía de ordenadores que dominaba el mercado por aquella época y que fue líder durante muchos años. Así que imaginaros. Muchísimos, además. Bueno, o sea, IBM era no es que se llamara muy bueno, pero bueno, IBM tenía. Claro, es que es difícil explicar esto a día de hoy. Pero bueno, se asemejaría a lo que es Xbox hoy en día con lo que era IBM. Sí. Yo hasta hace relativamente poco, yo me acuerdo en el cuando yo estaba en el instituto, que hace ya 20 años de eso, ya llovió también, en la clase de informática que teníamos en el instituto eran ordenadores IBM. O sea que era lo que dominaba el mercado por aquella época. Y bueno, como digo, fue líder durante muchos años, hasta más o menos esa época, ¿no?, hasta hace 20, 15 años. Así que bueno, imaginaros el negociazo para Microsoft, para Bill y para Paul, llegar a un acuerdo con IBM. Por cada ordenador IBM que vendían, Microsoft se llevaba un pequeño porcentaje, lo que lo llevó a convertirse en la empresa creadora de software más importante del mundo. Y ahí ya fue cuando Microsoft empezó a engrosar su cuenta bancaria, ¿no? Bueno, el software, yo creo que sonará, ¿no? El software que crearon para estos ordenadores se llamaba Windows. Y bueno, más adelante crearon programas como Office, que a día de hoy, bueno, pues se usa a diario, ¿no? Para trabajar en multitud de empresas y a modo de usuario también, ¿no? Para procesadores de texto, de cálculo, bueno, tiene una multitarea bastante funcional. Y el navegador internet. Los programas de Office hoy en día son la base de la economía de Microsoft. Sí, a ver, luego hay muchos gratuitos, son de fuente de Google o tal y demás, pero a día de hoy, por fiabilidad y por capacidad de herramientas, es la hostia. El Office te deja opciones casi infinitas. O sea, es terrible, Hablamos no solo del correo, como puede ser Outlook o Excel o Word. Es la cantidad de cosas que tiene alrededor y el soporte que tiene, obviamente pagando, porque hay que pagarlo. Sí, claro, hombre, a ver. Bueno, sí. Bueno, depende, ¿no? Bueno, a ver, no, en el norte lo solemos pagar, la licencia, claro. ¿Vale? Yo allí no sé lo que hacéis. Claro, ¿vale? Aquí somos más bajitas de orden. Sí, vale. Somos más ingeniosos. Vale. Exacto. Oye, que me ha gustado, vale. cuando la gente que dirá, ¿será este programa largo? Cuando ha dicho Ángel, pues empezamos nuestra historia en 1975. Bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, ¿eh? No lo sabemos. No. Bueno, pero sí. Tampoco es tanto 1975. No, claro, aquí te pilló ya la cincuentena, ¿no? Pero. Pues sí, pues fueron los creadores de Office, que bueno, como estamos hablando, pues imaginarse, ¿no? Utilidades como Word o Excel, por ejemplo, a día de hoy es la base de muchas empresas, ¿no? Y del trabajo diario de muchas personas, que nos ha cambiado la vida totalmente. Y bueno, y también crearon el navegador Internet Explorer, ¿no? Y bueno, más allá de acomodarse, Bill y Paul Allen formaron lo que fue el primer departamento de juego para Microsoft, porque ellos querían abarcar más, ¿no? Con la idea de estos juegos incluirlo en el sistema operativo Windows. Uno de los primeros juegos, para que os hagáis una idea, digamos, más serio de la compañía, fue el Flight Simulator. Aunque posteriormente incluyeron más juegos, minijuego, por decirlo así, ¿no? Como el Buscaminas, el Solitario, el Mahjong, aquí llama Taipei, que se llamó en su momento. Todos hemos jugado en algún momento a los minijuegos estos de Windows, ¿verdad? Estoy tratando de descubrir. ¿Quién no ha jugado al Buscaminas? ¿Cómo, Charlie? ¿Cómo decía? No, que digo, yo todavía estoy tratando de descubrir cómo se juega al Buscaminas, pero sí, lo hemos intentado. Sí, Charlie, yo te tengo que confesar que tampoco me he enterado de nada. De Buscaminas, yo jugaba al solitario y al de. Y a, bueno, en el XP, me acuerdo el del pinball. ¿Os acordáis del jueguecito del pinball que estaba en el XP? Creo que fue el primero, sí, que salió. Sí. Tú cogí un vicio, o sea, grandísimo. No me acuerdo de eso. Sí. Pero bueno, una historia curiosa, independientemente de los juegos que hemos nombrado, ¿no? Que el Flight Simulator, que fue de los primeros más serios, y los minijuegos esos que fueron metiendo poquito a poco en Windows. Hay una historia muy curiosa, y que creo yo que poca gente sabe, es que antes de todo esto, cuando los ordenadores empezaron a comercializarse, ya por el año ya 1979, para Apple II y TSR-80, dos ordenadores domésticos de esos años, y también posteriormente en el 81, año donde un servidor nació, también hace ya unos cuantos de años, en esa alianza con IBM para PC, Microsoft lanzó un juego llamado Microsoft Adventure, ¿vale? ¿Y en qué consistía Microsoft Adventure? Bueno, para que os hagáis una idea, debido a la, obviamente, a las capacidades, o sea, a las limitaciones de, de los ordenadores de esa época, el juego simplemente se limitaba a seguir unas indicaciones de texto que aparecían en la pantalla, con una toma de decisiones, frases como, por ejemplo, coge el martillo, o rompe la ventana con el martillo, o sube la escalera, baja la escalera, ¿no? Cosas así era la jugabilidad en la que se basaba. Eran como una especie de... ¿Os acordáis de los libros interactivos que había en los años 80? Que era como Sigue la aventura, ¿no? De Monty Python. Exacto. Pues una especie... Hay una de peli, creo... Me suena que hay una peli, pero no se llama Juegos de Guerra o algo así, que se basa en eso, además, en meter frases y tomar decisiones y... Sí, sí, yo la he visto hace relativamente poco. Malísima, vale. Del 80 y poco, pero... Sí, a ver, es... pero tiene un punto curioso la sí, película. Sí, porque simula el juego, simula, tú tienes que ir metiendo frases y proponerle juegos a la máquina. Claro. Pues además, claro, simula una guerra nuclear. Para ganarle a la máquina, ¿sabes? Sí. De la máquina al final toma decisiones para, digamos, crear, dice, oye, pues a lo mejor una guerra mundial, una guerra nuclear... le puede venir bien al que me paga, vamos, al que... Entonces, es un poco, iba un poco de eso y el juego, vamos, la sí, película... Y voy a hacer un spoiler de esa película, ¿eh? ¿Cómo consigues ganar a la máquina? Con el juego 3 en raya. Todos sabemos que si el 3 en raya sabes jugar, no se puede ganar, nunca. Exacto, sí, sí. Es una... a ver, hay una apología de si tiramos la bomba nuclear... Claro, pues, se quedaba jugando infinitamente, entonces no... Era algo así, sí, ¿verdad? Claro, porque si aprendes a jugar al 3 en raya, a no ser que juegues con el trolo, uno empata siempre, ¿no? Porque expone tal. Y ahí va el. Pues, creo que se llama Juegos de Guerra o algo así. No recuerdo el título, pero bueno. Yo me acuerdo que me vicié muchísimo a esos libros, porque yo tengo un primo que fue el que me metió por el mundo de los videojuegos, que era un poco mayor que yo. Que también me prestaba estos libros, hicimos muy buenas amigas, nos llevábamos muy bien, yo recuerdo también por esa época, finales de los 80, principios de los 90, que también era usuario de estos libros, ¿no? De toma de decisiones, pasa a tal página, según en función de lo que, como tú quieras que siga esa historia, ¿no? Elige tu propia aventura, hombre. Yo no hacía trampa con esa mierda. No. Mira, de esta página no me va bien. Vamos a ver la onda. Esta me gusta más, ¿no? Bueno, vamos vale, a la peli se llama Juegos de Guerra de 1983. Es la peli. Vamos, yo la vi, sinceramente, porque soy del 83 y me daba curiosidad ver cómo era la tecnología puntera de esa época. Y te sientes mayorcísimo, la verdad. Bueno, pues, señores, vamos a dar un salto en el tiempo, ¿vale? Y nos vamos a trasladar al año 1995. Ya estamos un poquito más contemporáneos. Donde el departamento encargado de hacer los juegos para Microsoft, que ya estaba formado por más de 150 personas, perdón, ya digamos que eso estaba ya cogiendo enjundia, era un equipo de 150 personas que estaba dirigido por Ed Fries, que fue el primer dirigente del departamento de juegos de Microsoft, vamos, el Phil Spencer de la época. Con Ed Fries a la cabeza del departamento de juegos de Microsoft, se lanzó lo que fue una de las mayores revoluciones de los videojuegos de la historia, ¿vale? El Age of Empires. Todo el mundo conoce ese juego, ¿vale? Yo personalmente no lo he jugado porque yo siempre digo que juegos donde haya que trabajar no son mis juegos. Yo ya tengo mi trabajo, ¿no? De esto de gestionar ciudades, o de gestionar guerra, o de gestionar parques. Claro, vamos. Es que pedirle a un andaluz que trabaje, que tenga juegos trabajando, por favor. Estamos tontos, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, este juego tuvo un éxito brutal, ¿no? Lo que le generó unos ingresos increíbles. Y entonces, pues el señor Ed Fries, ante este éxito, y siempre, ojo, bajo la supervisión de Bill Gates y Paul Allen, decidió ampliar el equipo de departamento de videojuegos para, bueno, invertir más y desarrollar el juego de más calidad, ¿no? Nos vamos ya a finales de los 90 y con siempre con la idea en la cabeza de hacer competencia a PlayStation y por supuesto, ¿no?, llevarse parte del pastel que ya estaba en ese momento, Microsoft creó DirectX, un programa que estaba centrado para mover juegos tridimensionales, con la idea de que cualquier o casi cualquier ordenador personal de ese momento pues fuera capaz de mover, ¿no? Era, digamos, para facilitar el trabajo al ordenador. Resulta que fue todo un éxito y volvió a inundar las arcas de Microsoft. Aquí se ve que Microsoft cada paso que daba era un acierto y cada vez iba teniendo más dinero, ¿no? Llegó un momento... Ha tenido la suerte, Microsoft, de que nos ha vendido muchas veces mierda. Nos ha vendido cosas guapas, ¿eh? Muchos juegos. Y nos ha vendido muchas veces mierda y se la hemos comprado. Es un poco como Nintendo, ¿no? Nintendo saque lo que saque, pues mierda, pues no la compramos. Saca cosas chulas y tal, pero nos saca... Sí. Pues también se lo compramos. El otro día leí un tuit de un tío, es que como hablando de los lanzamientos que quedan para la Switch, con los rumores, bueno, con casi la confirmación de la Switch 2, dice, es que la gente que se conforma con cualquier cosa y Nintendo va a sacar cualquier mierda y lo venderá y todo. Dice, vamos, sacarán el Wind Waker HD. Y yo pensando, digo, estoy totalmente dentro de eso. culpable. Yo soy su culpable. Pueblo. Levanto la mano, sí. Es que somos así, no tenemos remedio, tío. Bueno, viendo el éxito que tuvo el programa DirectX para mover los juegos en ordenador, ¿no?, se preguntaron, ¿y si hacemos una consola de videojuegos? Pero claro, ya con PlayStation en el mercado y con Nintendo, que siempre está ahí, pues no era nada fácil. Además hay que tener en cuenta que otras compañías lo habían intentado y habían fracasado. Así que era un poco como tirarse a la piscina, ¿no? La primera experiencia que tuvo Microsoft con el mundo de los videojuegos, ¿vale?, fue con Dreamcast. Por si no lo sabéis, yo no lo sabía. Curiosísimo eso, ¿eh? Curiosísimo, sí. Dreamcast venía cargada con una versión modificada de Windows. Pero bueno, al final todos sabemos qué pasó con Dreamcast, ¿no? Una consola que, bueno, sí estaba adelantada a su tiempo, pero que no tuvo el éxito comercial que yo creo se merecía, ¿no? Absolutamente. Sí. Es la consola más incomprendida de la historia, para mí. Sí. Como nota mental, tenemos que hacer un especial de Dreamcast, que se lo merece. Que cada consola que se ha caído, que, bueno, vamos, la primera Xbox también, ya hablaremos. Sí, sí. Hay consolones que lo daban todo y se comieron un mojón. Sí, sí. Bueno, encima, daba un chat, tenía un teclado, cámaras y demás, tenía todo el soporte de Microsoft. Fuera parte de los juegazos que salieron en Microsoft. Sí, pero eso lo dejamos para otro momento. Totalmente, sí. Hacer eso, especial, pero eso se merece. Eso se merece un especial. En condiciones. Sí, eso se merece un especial totalmente. Bueno, después del fracaso de Dreamcast, el siguiente paso de Bill Gates fue visitar las oficinas de Sony para, pues bueno, hacer lo mismo con Sony, ¿no? Ofrecerle el sistema operativo para las consolas PlayStation 2, la cual se estaba desarrollando en ese momento. Pero Sony se cerró en banda. Sony no quería saber nada, que ellos eran autosuficientes y que no necesitaban a nadie. Pues aquí resulta que hubo un punto de inflexión en Microsoft y dijeron que, bueno, vamos a desarrollar nuestra propia consola. Y aquí fue donde nació la primera Xbox. Ahora había que trabajar y sacar la consola adelante, y para ello pues era necesario llamar la atención de los desarrolladores. Oye, como diseño, a mí me gusta mucho el diseño de la Xbox. No me parece bonita, pero me gusta. Original, cuanto menos, ¿no? Sí, pero original, sí. Es esta, yo qué sé, típica. Súper bonita, tío, una X así grande con centro en verde. No es bonita, pero te atrae. Es como la típica, esa que ves en un bar y tal. Para mí es súper bonita, tío. Era enorme. Claro, a ver. Es pura tecnología. Es bonita porque te mola, pero no es porque porque el diseño y tal, o sea, es porque te gusta. O sea, lo, el diseño así, muy cuadrado, con la X en medio, el símbolo en el redondeo, a mí me gusta honestamente, ¿no? El diseño. Yo he de reconocer que ahora viéndola un poquito en retrospectiva, sí que era un poquito hortera, pero bueno, en esa época molaba, ¿no? Porque era la Xbox, la X con la caja así, con la X en medio, ¿no? El circulito verde en medio, o sea, molaba, ¿no? Pero bueno, aquí nació la consola Xbox y tocaba ahora pues desarrollarla y sacarla adelante, y pues tenían que llamar la atención de los desarrolladores. Para ello, pues Microsoft creó como un esquema, ¿no? Como sea, como una idea muy fija de la consola. Pues claro, ellos consideraban que PlayStation tenía un perfil de jugador muy definido, ¿no? Así que querían enfocar esta Xbox para un tipo de jugador totalmente diferente. PlayStation estaba enfocado en esa época, ¿eh? ¿No? Que después la historia fue cambiando poco a poco. Pero en esa época PlayStation estaba más enfocada a una consola multimedia, ¿no? Donde podíamos incluso escuchar música o en la 2 incluso ver películas en DVD. Y Xbox quiso enfocarse única y exclusivamente a los videojuegos, ¿vale? Se podía ver peli también en la Xbox, ¿no? Yo te juraría que sí, vamos. No sabría decirte, pero sí que es verdad que... No, seguro, te lo sí, digo. Sí, sí, puede ser, pero la filosofía de PlayStation era un poco más como aparato multimedia, ¿no? Podía jugar, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo muchas veces poner discos de música, ¿no? Y escuchar música en la consola, ¿no? Cosa que con Xbox, pues, por ejemplo, no recuerdo yo usarla nunca. O por lo menos era la percepción que yo tenía, ¿no? No, era a lo que se estaba dirigida en un principio, que luego se habría utilizado de una forma u otra, ya lo de meter el CD de música, ya lo la Play y tal. Claro, yo veo esto más de la primera Xbox, ¿no? Ya, sí, o sea, la segunda, sí. O sea, la primera Xbox de la primera Play. Ya la segunda Play, ya que además era el DVD y todo eso, pero claro, bueno. Claro, pero ya el DVD era el mandito encima para que pondrías en la tele el DVD y tal. Estaba enfocado más a eso, que luego salió el precio que salió a la segunda PlayStation. De hecho, acordarse, no sé si con Xbox pasaba, pero con PlayStation sí. Tú cogías un juego de PlayStation, lo metías en un reproductor de música y sonaba la música de los juegos. No sé si os acordáis de esto. Sí, de poner el F-Zero, ¿no? Sí, para escuchar otra música. Sí, exacto. Y el F-Zero, Wipeout. Está chulísimo. Entenderín. Bueno, pues, llegando a este punto, ya lo tenían todo preparado, ¿no? Tenían al equipo de desarrollo, tenían la labor comercial, que era aliarse con los desarrolladores, ¿no? Y tenían unas ideas muy claras de cómo querían enfocar la consola. Ya lo que quedaba era ponerse manos a la obra. Había que decir, ¿no?, que mucha gente de la industria no confiaba en este proyecto, porque consideraba, y a día de hoy se sigue pensando, que era una consola muerta antes de salir. Llevan matando a Microsoft. Aquí voy a sacar mi espada de Damocles. Venga, saca ahí lo verde ahí que tienes. Y es una consola que es verdad que Microsoft se está equivocando muchísimo. O sea, no voy a ser yo quien defienda a Microsoft con Xbox, pero es verdad que la han querido matar desde el primer día. Y Microsoft no, y Xbox no muere. Aunque es verdad que le han dado un infartito esta semana, ¿no? Pero no muere. Microsoft, para mí, ya esto un poco saliéndonos de la historia, a nivel de sistema operativo y de lo que es la consola, el sistema multimedia, y para mí es más, me atrae mucho más Xbox que PlayStation, ¿eh? No sé, será la costumbre. Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que es el sistema y demás, pero que sí. Lo que pasa que es cierto que en aquel momento cuando sale no confiamos una vez, yo personalmente no lo hacía, pero como hombre, yo que lo hicimos en el 95 con yo me Sony, la compré de salida casi, yo me la compré porque habían fichado a Rare, en verdad, y claro. Yo os digo una cosa, o sea, eso cantaba tela para bien, o sea, porque yo tenía la GameCube que ya era más potente que la Play 2, ¿no? En muchos aspectos. Y, pero jugaba mucho a la Play 2 porque, claro, siempre quería jugar Metal Gear Solid 3, quería jugar algún juego de la Play. Era súper fácil que alguien me la dejara por la GameCube una semana. Y cuando me pillé el equipo, eso más tarde, cuando salió con un pack, con el Splinter Cell, con el Jet Set Radio, el Sega Rally, me acuerdo, y puse el Splinter Cell, esos efectos de luz en ese momento y cómo se movía todo y cómo se veía, era un salto bastante elevado, a lo que había en ese momento. Y además yo recuerdo que yo tenía la equipo con, vamos, la tenía pirateada, para que no me engañe, ¿no? Era la primera, le metí un disco. Venga, no creo. Claro, con su menú, con todo y todos los juegos que, y comparé muchos juegos que tenía también la PlayStation en ese momento, porque salían muchos juegos, en verdad, para la equipo, muchos más de los que nos creemos. Que si el Prince of Persia, que si los Pro Evolution, yo qué sé, una cantidad de juegos, y los Burnout, que me encantaban, los de coches, estos de hacer los takedowns. Y la diferencia era abismal, el mismo juego en la Play 2 que en la Xbox. O sea, realmente yo tenía una sensación de tener un mini PC potente en mi casa que no tenía ni con la GameCube, que creo que también se veía muy bien para su momento. Pues sí. Pues continuamos con la historia, y porque al final haremos un debate y os preguntaré también vuestras experiencias y vuestro juego favorito, pero bueno, esto va a ser un poquito más adelante. Todo esto, ¿no? Toda la historia que hemos estado contando del proyecto de Xbox, esto requirió una importante suma de dinero, ¿no? Como podéis imaginar. Y Bill Gates, como un buen hombre de negocios que es, ordenó una reunión para ver si toda la inversión que estaba haciendo merecía realmente la pena, ¿no? Ed Fries, que aún seguía siendo el director de Xbox, como ya hemos comentado, convenció a Bill Gates para que el proyecto saliese adelante. Finalmente se dio luz verde al proyecto y 400 personas, o sea, era un grupo bastante grande, ¿no? Para una consola que se iniciaba. Repartida en 30 estudios diferentes, trabajaron en juegos para desarrollos de juego para la nueva consola de Xbox, ¿no? Al mismo tiempo, Microsoft negociaba con varias empresas para ver quién sería la que llevase el chip gráfico a la consola. En un principio, la que más posibilidades tenía era Nvidia, ¿vale? La que parecía más viable por su experiencia y demás. Pero se desechó por los precios de los chips, que eran realmente altos. Con lo que conllevaba, ¿no? Porque si te venden un chip alto, tienes que poner el precio de la consola alto, con lo cual ya la competencia con PlayStation pues se reduciría. Y eso obviamente no interesaba. Otra empresa que se puso sobre la mesa fue AMD, la que, bueno, por un momento tuvo todas las papeletas, pero tampoco finalmente se llevó a cabo. En definitiva, fue la propia Microsoft, después de desechar estas opciones, en colaboración con otras empresas, la que desarrolló su propio chip gráfico. Lo que sí hay que contar, ¿no?, es que en todo este entramado, y con la idea de garantizar siempre el éxito de la consola, es que Microsoft, y esta es otra historia muy curiosa, intentó comprar Nintendo, ¿vale? Ya por esa época ya también intentó comprar empresa, pero bueno, ahí se encontró con un toro de Miura. Ofreció nada más y nada menos que 25.000 millones de dólares. Y conocemos a Nintendo, ¿no? Se cerró en banda y obviamente pues no, Microsoft no tuvo éxito con este intento de compra de Nintendo. Habría entonces ya terrible, ¿eh? Hombre, sido, uf, oye, menos sido, mal, menos mal. Habría sido mal. Sí, sí, sí. Mira lo que era Rare antes de estar con Microsoft y... Sí, sí. Y mira lo que es ahora, o sea, poco a poco, aunque hayan sacado juegos decentes, eso que era, que era casi la otra Nintendo, la propia consola de Nintendo, al final lo han matado. Sí, totalmente. Bueno, pues con las horas ya contadas, para, digamos, el lanzamiento de la consola, Nvidia volvió al terreno de juego y ofreció una oferta a Microsoft, lo cual aceptaron y desecharon el acuerdo con AMD, que ya era la que, bueno, iba a suministrar los chips gráficos. Finalmente fue Nvidia quien se llevó el gato al agua, ¿no? Para desarrollar los chips. En el año 2001, en la CES, en la Consumer Electronics Show, Bill Gates presentó la famosa caja misteriosa, como él llamaba en tono jocoso, ¿no? Y bueno, se pueden ver vídeos por ahí en YouTube y demás, donde está acompañado de La Roca, del actor de La Roca. Muy joven y antes de meterse los esteroides. En esta conferencia se contó las características, y era que iba a llevar un disco duro y un puerto Ethernet, ¿no? Para conectar la internet. Ya lo que quedaban era presentar juegos y algún abanderado que fuera la imagen de la marca, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, alguna mascota, ¿no? Como tenemos en Nintendo Mario o en su día Sega con Sony, ¿no? Para todo esto, un año antes, Microsoft compró Bungie por 30 millones de dólares, que por ese momento estaba desarrollando el juego Halo, que, bueno, era un Bungie en ese momento era un estudio que solamente se centraba en hacer juegos para Mac, ¿vale? Hay que contar también que, como curiosidad, Halo iba a ser en un principio un juego de estrategia en tiempo real, pero lo enfocaron para que fuera un shooter. Sí. Historia curiosa también, ¿eh? Pero resulta que lo enfocaron para un shooter en primera persona, nada más y nada menos que por motivos comerciales, ¿vale? Porque vieron que la estrategia no vendía lo que ellos consideraban que tenía que vender, y bueno, me imagino, ¿no? Que inspirados por juegos como Doom y Quake, que ya por esa época estaban en la calle, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues ¿qué es lo que vende? Esto, pues, esto. Y crearon un shooter en primera persona. Bungie se puso a trabajar en el juego, se lo presentaron a los de Xbox y quedaron alucinados. ¿Vale? Así que no lo dudaron y decidieron que Halo iba a ser el juego, digamos, abanderado de esta consola. Imaginarse, hemos dicho que Bungie era un estudio que desarrollaba juegos para Mac, ¿vale? Imaginarse el cabreo que pilló Steve Jobs y el conflicto que creó entre Steve Jobs y Jeff Fries, el dirigente de Xbox, ante esta situación, porque claro, le quitó el estudio a Apple, ¿no? Apple, iPhone, para los más jóvenes. Exacto. Es Apple, iPhone, para conocer. Exacto, sí. El iPhone. Así que bueno, Halo fue la guinda del pastel en esa conferencia donde se presentó la consola, pero no fue lo único que se mostró, ¿no? En ese mismo año, en el E3, se pudo ver por primera vez la consola en funcionamiento, ¿vale? Esto es un decir, porque resulta que fue un auténtico desastre. La consola no encendía durante la conferencia, los juegos expuestos no rendían como tenían que rendir, pero ellos se escudaron en que la consola estaba en pleno desarrollo y que, bueno, eran cosas normales y que cosas que podían ocurrir. Pero claro, esto era de cara a la galería, esto destapó las vergüenzas de Microsoft y rodaron cabeza, obviamente, porque bueno, la imagen que se dio en la feria no fue la más idónea. Ya nos vamos al 15 de noviembre del 2001, donde en Nueva York fue la presentación de la consola. El 15 de noviembre del 2001, poco después de los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Que fue el 11 de septiembre, básicamente. Es 2 meses después, ¿no? De los atentados. En un principio, acordaros también, los que ya somos más viejos, pues bueno, que se creó una alarma social, sobre todo allí en Estados Unidos, obviamente, y muchos actos públicos y eso, pues se anularon, ¿no? Y todo lo que estaba involucrado, digamos, actos terroristas, aunque sea ficticio, pues también se anularon, ¿no? Entonces, en un principio, esto se iba a anular. Pero el alcalde de Nueva York le dijo a Bill Gates que, ni mijita, que la consola se presentaba, ¿no? Y efectivamente, así fue. Un año después, después de unos altibajos en venta, sobre todo en Europa y en Japón, en Estados Unidos sí que fue bastante bien, incluida... Bueno, en Japón seguimos igual. Bueno, en Japón sí, Japón es testimonial. Ya, Japón. En Japón es testimonial, el equipo, mira que lo han intentado, pero... Bueno, y lo intentan y... Sí, no, pero allí es territorio Sony y Nintendo. Incluso, bueno, incluso hubo una reducción de precio. Se lanzó el servicio Xbox Live justo un año después, que ya sabemos, bueno, que era para conectar a los jugadores a través de internet y jugar al multijugador. Pero esto no iba a ser gratis, esto tenía un inconveniente, y es que iba a ser de pago. Muy polémico. Lo que esto recibió, pues, el rechazo de varias compañías, como por ejemplo EA, que en modo de protesta, pues, no sacó el juego Madden 2003 para la consola, ¿no? El juego Madden 2003, que hay que decir que en Estados Unidos es todo un fenómeno. Es como aquí el FIFA, pues en Estados Unidos el Madden es un fenómeno. Así que imaginarse también el cabreo de EA, ¿no? Por esto. Es que lo de cobrar, macho, por conectarte, y fue los primeros que lo hicieron, ¿eh? Algo que tenemos asumido ahora, por desgracia. Sí. Ya empezaban a meter mierdas y tal, bueno. Que a mí me sigue pareciendo una mierda, ¿eh? Yo no... A ver, es que es una putísima. Sí, pero lo hemos normalizado, ¿no? Ya. Que es lo más. Es verdad que hacía lo de los servidores, ¿no? En la época de la 360, que es verdad que jugar en la Play 3 online era un drama. Y era el momento de, además del auge del Call of Duty. O sea, se lo hicieron bien y bien para casi justificarlo, porque a día de hoy todavía un montón de gente se lo cree, pero en el fondo es una mierda. Vamos a ver, ¿cómo que... A ver, yo te pago el juego, ¿por qué me estás cobrando aquí por? Si tu juego necesita servidores y yo te compro el juego, pues ¿qué hacemos? ¿Para lo que te digo? Bueno, pues Xbox tuvo una vida de 4 años, cesando su producción en el año 2005. Y durante estos 4 años hubo más luces que sombras, ¿no? Vendiendo más de 24 millones de consolas en todo el mundo. Cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta el poder que PlayStation tenía en el mercado. Y para ser la primera consola de una compañía. Exacto. Una primera consola, es una barbaridad. Sí. Bueno, pero apostaron bastante fuerte, ¿eh? O sea, era difícil, yo en mi opinión, ¿no? Que saliese mal porque bueno, pusieron toda la carne en el asado. Que eran consolas. Que en Japón se vendieron consolas, 450. Pero... Fíjate, 450, eso es, vamos, una comunidad de vecinos. Es que nada, qué barbaridad. Sí. Hostia, y no hay que olvidarse del primer mando de la Xbox, ¿eh? Que después menos mal que lo solucionaron y el segundo que sacaron era fantástico, pero el primero era enorme. Yo lo tengo, ¿eh? Sí, sí. Guardado, lo tengo como un tesoro. Era gigante ese mando, era, pero una cosa de verdad que es para tenerlo en las manos, ¿eh? Era ortopédico. Bueno, y fijaros cómo terminaron la generación, porque al final sacaron unos juegos que ojito, ¿eh? Mira, sacaron juegos como, bueno, el conocido Halo 2, que, bueno, no tuvo tanto éxito como Halo primero, pero también era bastante bueno. Fable, la saga Forza Motorsport, Star Wars KOTOR, Oddworld Strangers, perdón por mi inglés, ¿vale? Urwat, The Elder Scrolls Morrowind, sí. Half-Life 2, Doom 3, Jade Empire, Punker y Jester Radio, Panzer Dragon, o sea, un catálogo de juegos impresionante, ¿eh? Yo jugué muchísimo, ¿eh? O sea, yo y no tenía la Play 2 y me acuerdo que tenía una sensación que la GameCube era para los juegos de Nintendo y tenían el Mario Kart, a mí ya me iba bien, ¿eh? Pero que es verdad que la consola donde jugaba a los Burnout, donde jugaba a los Pro, donde era como la consola de los multi, realmente tenían muchos más de los que nos creemos. Yo jugaba Metal Gear Solid, no lo jugué en la primera Xbox. Ya te digo, era un catálogo, vamos, lo de los Splinter Cell, de verdad que no tenía nombre en su momento. El KOTOR también lo jugué en la Xbox, es que realmente era una consola que si la tenía, era complicado arrepentirte. Y tenía algunos juegos, había uno en concreto, el de las Crónicas de Riddick, y el Doom 3, creo que era también, que eso era directamente el techo gráfico de la época de la 128 bits, ¿eh? O sea, era algo indiscutiblemente elevado en comparación con el juego que me dijera en ese momento. O sea, el Crónicas de Riddick a día de hoy se sigue viendo bien. Ahí, gráficamente hay con Forza. Y bueno, Forza, estaban los Project Gotham también, los primeros, que eran buenísimos, también gráficamente eran de coche, yo creo que incluso más que los Forza. Bueno, es que Forza no sé si yo he jugado los de la primera Xbox, pero era una consola, y además todo eso que te estoy diciendo, otra cantidad de multis, y aparte de los juegos propios que ha dicho Ángel, y que todos, ya no solo que se veía mucho mejor, porque es que se veía mucho mejor, sino que rendía muchísimo mejor en una época donde los juegos, sobre todo en la Play 2, algunos pegaban unos castañazos y pegaban unas bajadas de frame, y lo que pasa es que te acostumbrabas a jugar con todo. Después de haberos contado toda la historia de no solo de la consola, de la primera consola de Microsoft en sí, sino de la historia de Microsoft, vamos a hacer un pequeño debate que ahora os voy a preguntar a vosotros, Charlie e Igor, sobre cuál fue nuestro recuerdo con ese primer contacto con la consola de Microsoft, y también me gustaría que me dijeseis cuál fue el primer juego y algún juego que a vosotros os marcara en ese momento, o un juego que digáis que cambió la forma de ver para vosotros los videojuegos. Vamos a ver, por ejemplo, Charlie, ¿cuál fue tu primera toma de contacto con la consola? ¿Cuál fue tu experiencia? Y nómbrame algún, o uno o dos juegos, lo que tú veas, que te marcara de la primera Xbox. Y lo importante, Charlie, si era robada o no era robada la Xbox. Acláranos eso. Era robada. Era para empezar la mejor forma de recibir cualquier consola, que era un regalo de Reyes. De levantarte por la mañana con una consolita nueva en el sofá, eso no tiene precio. Es la mejor experiencia de la vida, De la historia. Y llevaba poco tiempo la Xbox, la verdad que no sabría decirte cuánto tiempo, pero yo tenía la GameCube. Y tío, yo estaba en la mierda, porque yo siempre he sido de Nintendo. Estaba la PlayStation 1, que evidentemente hacía todas mis trapas para que me la dejaran mis amigos jugar todos los juegos, pero yo tenía Nintendo 64, y si tenía que jugar al Mario 64 32 veces, lo jugaba. ¿Qué pasa con la 64? Que estaba muy nutrida de los juegos, aparte de los de Nintendo, de los juegos de Rare, que eran esos juegos de decir, tío, esto solo lo puedes jugar aquí. ¿Y qué pasó con la GameCube? Que sacó un juego de Rare, Star Fox Adventure, un juego que del que tengo mejor recuerdo de lo que era el juego, porque era una especie como de Zelda, de, pero que realmente una vez que te pasabas la primera parte del juego, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta eran exactamente iguales. Y me atreví a decir de tediosas, pero bueno, gráficamente era un espectáculo y tío, y te quedabas de repente sin rares, porque la había comprado Xbox. ¿Qué es lo que pasó? Pues digo, pues me voy a pedir un equipo por rey, ya toma por culo, yo no me pierdo los juegos de esta compañía. Bueno, para lo que ha quedado después, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate. La cuestión, que me lío. Día de Reyes y me llega la Xbox con el Sega Rally, el YS Radio y el Splinter Cell. O sea, YS Radio, que voy a decir, exactamente, Qué juegos, pero YS Radio era maravilla. Yo... Claro, venían de la drinka, pero bueno, sí. Te voy a decir YS Radio, mi tipo de juego perfecto, del shading, patines, grafín, todo me gustaba ese juego, lo flipé. Sega Rally, juegazo, que... ¿Sega Rally era? Bueno, de Sega de coche, a mí los juegos de coche no es ningún secreto, siempre me han encantado, siempre se me han dado bien, así que pues perfecto. Pero realmente con el que flipé en colores fue con Splinter Cell. O sea, ahí es cuando yo dije, pues claro, los otros al final eran conversiones. De puta madre, pero conversiones. Pero claro, cuando tú pones Splinter Cell, y teniendo una buena consola como era la GameCube, pero cuando ves esos efectos de luz, esa, yo qué sé, por ejemplo, ese momento que vas por un túnel, por una especie de túnel y ves el típico ventilador que está dentro del túnel, que ya da a una habitación, esa habitación tiene luz, y ves en tiempo real cómo giran las aspas y producen la sombra perfecta justo encima tuya o justo encima del personaje que lleva. Dices, hostia. O incluso el efecto de luz de las putas gafitas, esas tres luces verdes que llevaba, ¿no? Y ahí me di cuenta que no solo me había comprado una consola para no dejar de perderme los juegos de Rare, sino que me había comprado una señora consola. O sea, una consola que realmente llevaba más allá de lo que yo creía los gráficos que había en aquella época. Poco después me compré el, porque lo leí, que era en una revista, que era el juego fantástico, ¿no? Y aquí yo paso ya al juego que más me ha impresionado. Me compré el Doom 3 y el Crónicas de Riddick, sin ser yo especialmente de shooter. Y ahí es cuando ya dije, ah, vale, me he comprado un PC de la época. O sea, me he comprado algo que va muy adelantado al resto de la competencia, porque realmente esos juegos a día de hoy se siguen viendo bastante bien. O sea, son juegos que a día de hoy te siguen compensando, a pesar de que estamos ya tres generaciones por detrás, ¿no? O cuatro. Y el juego que me marcó de todas formas es curioso, porque es un juego que todos asociaríamos con la PlayStation, pero a mí realmente esa consola me dio la posibilidad de jugar a Metal Gear 2, que sigue siendo uno de los juegos que más me han fascinado en mi vida, que más me han roto la cabeza, y lo jugué ahí, en la Xbox, y flipé. Y pirateada, por supuesto, ¿no, Charlie? ¿O eso fue a sí, posterior? Sí, además fue mi primera incursión en la vida pirata. Y fue increíble, porque no fue un pirateo de mierda. Tuve la casualidad de que una muy amiga mía del barrio, que estaba en mi clase además del colegio, empezó a salir con un chaval, con un americano, de americano se entienda, Estados Unidos. Y claro, allí la Xbox sí era algo importante, sí era algo de lo que se hablaba, no, no era algo, parecía desconocido. Yo la gente decía, tengo una Xbox, y me decían, ¿qué? ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Una lavadora? ¿Cómo? Y este chaval, cuando me dijo, ¿qué tienes la Xbox? Me dice, ¿me la dejas una semana? Claro, yo hice con él muy buenas migas, hablando mucho de videojuegos. Total, que me dijo, déjamela una semana y dame como 100 pavos, que lo necesito para comprar cosas, para ponértela a punto. Y dije, me compensa. Y me la trajo. Y digo, veo si la consola está igual, no sé qué. Y digo, enciéndela. La enciendo y tenía un menú nuevo con ciento no sé cuántos juegos ahí metidos. No sé qué. Y ahí es cuando ya me volví yo loco, cuando vi que tenía ahí los Bloomhouse y prácticamente todo el catálogo que tenía aquí, porque tampoco era muy, muy extenso en ese momento. Así que imaginarse mi felicidad. Yo creo que que desde que me compré la Super Nintendo con 25 juegos, cuando salió la PlayStation, jamás en mi vida he jugado tanto y he tenido tan poca ocasión de salir de mi habitación como en ese momento. Yo creo que ahí me creció la barba, vaya. Qué pedazo de amigo, Charlie. La verdad que sí. Amigos así, vaya. Bueno, Igor, cuéntanos tu experiencia, si es que tuviste alguna experiencia con la primera Xbox. Tuve, pero a ver cómo lo explico. Pues típico, leía revistas de la época, bueno, pues ya sabemos que internet pues estaba extendido lo que estaba extendido, ¿no? Y leía revistas de la época y ya te empezaba a sonar de Xbox, a salir, tal, una consola de Microsoft y tal, y dices, jo, pero yo tenía dudas. Siempre que nos pasa, ya nos pasó con la primera PlayStation, que decías tú, jo, Sony una consola, jo, Microsoft ahora una consola, ¿qué será? ¿Cómo? Y no me llamó mucho la atención, pero no me llamó mucho la atención porque yo fui uno de los pocos, creo, que se compró una Dreamcast de salida. Y claro, ya con la Dreamcast ya teníamos, ya cuando salió Xbox, ya teníamos el pirateo de la Dreamcast, claro, ya jugabas a todo el catálogo de Dreamcast, con lo cual a mí la Xbox en un principio no me llamó en exceso el comprarla. Ojo, hasta que un día leí que iba a salir un juego para ella y tal, que se estaba haciendo para otras plataformas, pero que en un principio pues bueno, hubo problemas y tal, y que vas a ir, que no es otro que Dino Crisis 3. Claro, yo decía, digo, hostia, con lo que a mí me encantaron los dos primeros, que claro, tiene todo lo mejor de lo mejor, o sea, tiene un modo como un Resident Evil, pero con dinosaurios y un montón de puzzles y tal, el primero, más que el segundo. Yo dije, digo, bueno, esto tiene que ser un win-win, y fui y la compré, y la compré por ese juego, en exclusión, que a ver, que luego ese juego, es verdad, porque existe una tercera parte de Dino Crisis, aunque mucha gente igual no la conoce. Ya es un juego que tiene un enfoque completamente diferente a los dos primeros. Y por eso yo creo que murió la saga. Porque estamos hablando que es algo que ya ocurre nada más y nada menos que 300 años después de los primeros Dino Crisis. Nada más y nada menos que el año 2548. Claro que dices tú, bueno, vamos a ver cómo lo enfocan, ¿no? A mí la verdad es que este juego me creó una pequeña decepción, porque cambió mucho la forma de jugar. Teníamos, medio volábamos por las habitaciones, sí que había dinosaurios, pero ya es en una nave espacial y demás. O sea, digamos que toda esa esencia que tenía los dos primeros Dino Crisis pues se diluyó, la verdad, en este. Es más, luego, finalmente, solo ha salido en esta consola. Se quedó juego exclusivo de esta consola, porque en su versión en otras plataformas no acabó saliendo. No me gustaron ni los personajes, ni la forma de jugar, y la historia, pues es que tampoco tenía mucha... mucho peso en este. Pues bueno, es una nave que vamos a rescatar, somos un grupo de peces especiales, vamos a ver qué ha pasado, se ha encontrado ahí en Júpiter, y bueno, pues nos encontramos con dinosaurios. Tampoco innovaba mucho, y la verdad es que fue un buen contacto con la consola, que me hizo comprar por ese juego, pero bueno, al final el juego surgió una pequeñita decepción. Y es más, es una consola que como utilizaba otras, bien podía ser PlayStation, utilizaba Dreamcast en su momento bastante, que era mi plataforma, digamos, donde más jugaba, al tener más acceso a juegos. Y claro, con la famosa conexión a internet que tenías con la Dreamcast, que te comprabas el teclado y podías chatear y tal, estamos hablando de los primeros momentos de internet y demás, y eso dejó que la diera un poquito de lado. Es más, luego al de un tiempo la acabé vendiendo con los juegos, que no tenía muchos juegos originales, la verdad, porque me dijeron, no, sí, que se puede piratear y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero dije, digo, es que ya tampoco tenía tanto tiempo para dedicarle a la Dreamcast. Por eso que mi primer contacto es como agridulce, o sea, ilusión por la consola y el y ese juego exclusivo y tal, pero bueno, pues al final el resultado pues no es como, como yo pensé. Pero bueno, son estas cosas que tiene. A veces pensamos que algo que nos va a gustar, ¿no? Y no nos gusta. Pues así mismo, ni más ni menos. Hay que ver que todavía no he jugado yo a Dino Crisis, ¿eh? Son unas de esas sagas que se quedan ahí en el tintero, que siempre dice ya la jugaré, y yo todavía no la he jugado. Y mira que la tengo, ¿eh? Por ahí en la Raspberry, creo que la tengo metida. Y todavía no la he jugado. No entiendo pero por qué. Son originales, tío, de Ana, el 1 y el 2. Lo tengo ahí en mi cuarto juego. Yo pues ahora valen un dinero, ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Pues los tengo, vamos. Vale, ahora valen. Ahora si vale, bueno, en apuro, ya saben, ¿no? Bueno, ahora, como todo, ya sabes, juegos que igual valían 4. Bueno, esto sería para otro debate, ¿eh? No hay una cuñita. Llamando la curiosidad, yo miran el Wallapop aquí en directo. Juegos de estos que tienes por ahí, ¿qué tal? Y joder, ves a los precios de los retos y dices tú, pero ¿de dónde te has caído, macho? Sí, no, el tema de la de los o sea, del juego retro y demás, ya se ha ido de madre. Eso está ya. Yo ya lo estoy viendo. Una locura. 50 pavos el primero, 155 el segundo, vamos, lo que lo envía. El 2 es más caro, bastante más caro, porque salieron bastante menos el 2. Pero ya te digo, yo ya empiezo a pensar que el tema de lo retro, esto ya es opinión mía y divagación mía absoluta, ¿eh? Yo empiezo a pensar que aquí hay negocios de blanqueo de dinero con lo de los juegos, tío, porque si no yo esto no me lo puedo creer. Y voy a poner un tío que tiene mucho dinero, ¿eh? No, sí, pero vamos a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Pero vamos a ver. Es que estamos viendo precios y pongo un ejemplo, ¿no? Igual uno de los juegos más buscados de PlayStation 2. The Rule of Rose, un juego que, bueno, que está bien, pero no te creas, pero que ya, no es una maravilla. O sea, hay de género del terror hay 50.000 mejores que a los que nos gusta igual ese género, pues decimos, va, está bien. Pero son juegos que encima que salieron muy pocos, juegos que estaban en las cestas, que costaban 50 céntimos y tal. Pues bueno, pues eso ha llegado hoy en día a ser como salieron pocos y Santal, es que te están pidiendo 400 euros por ese juego. ¿Sabes qué dices tú? Pero ¿de dónde locura, los hemos locura. Caído? Nos hemos caído, macho. O sea, locura, sí. Bueno, mira, pero eso sería para otro programa, otro debate del tema de retro, la verdad, pero que me llama la atención. Pero bueno, ya os digo que yo en esta no eso, pero en su momento. Pues, hacíamos el que luego he ido comprando juegos originales de Dreamcast y tal, pero claro, pues en aquel momento tirabas por ahí pero es más, yo creo que no me llamó tanto por el hecho ese de que no se masificó como la PlayStation 1 aquí, y no me llamó tanto el tenerlo como plataforma principal, es como secundaria. Vale, esto va a sonar muy malo lo que voy a decir, yo la Xbox siempre la he tenido como consola secundaria, ¿vale? He jugado a juegos, muchos juegos, sobre todo de 360, muchísimos, pero siempre ha sido la segunda consola, ¿sabes? Porque ni encima ni en su apogeo, que luego hablaremos de ello, de 360 en España, no la tenía tampoco como de primera, y tenía la consola, pero bueno, o sea que sin más. Cuéntanos tú, Ángel, tu experiencia, a ver. Pues, a ver. Es curioso, ¿eh? Yo con lo verde que soy, yo no empecé mi andadura con Xbox hasta la 360, pero sí que tuve una breve toma de contacto con la primera consola y fue también en unos Reyes, en el año que salió la consola. Pues lo típico que vas haciendo el día de Reyes, ¿no? Lo tradicional, que vas haciendo la ruta por las casas para ir recogiendo los regalos de una familia y de otra y demás. Y fue en casa de un primo de mi mujer, que tiene más o menos mi misma edad. Y cuando llegamos a su casa, pues los padres le habían regalado la Xbox. Que yo había oído hablar de ella, pero la verdad no le había prestado mucha atención. Porque yo estaba también más pendiente de porque no recordaba que era la Trinca, la Play 2 también. Creo que estaba por ahí, por esa época, no lo recuerdo. Sí. Y cuando yo me acuerdo que cuando la conectó y la encendió con el Forza Motorsport, si no recuerdo mal, porque yo recuerdo que era un juego de coches y juraría que era el Forza. Es que los Forza, como se ven en la 360. ¡Guau! ¡Wow! Es que yo estoy jugando al Gran Turismo 7, a día de hoy. Y es que tengo la 360 y que es la primera que tengo, la tengo hace un par de meses. Y estoy flipando cómo se ven los Forza. O sea, no tiene ningún sentido. Los Forza, ahí Microsoft ha hecho un trabajo excepcional en todas las generaciones, porque es que son gráficamente están a otro nivel. Y ya con la primera Xbox, con el Forza Motorsport primero, ya se notaba, porque yo flipé cuando vi ese juego en movimiento. Que tuve la oportunidad de estar jugando un ratillo y era alucinante. Y mi experiencia con la primera Xbox no va más allá de eso. Pero ya ha pasado el tiempo, en la generación de One, o sea, hace relativamente poco, pues me puse a comprar juegos digitales de la primera Xbox gracias a la retrocompatibilidad, y también me hice con alguno en físico, y jugué al Halo 1, ¿vale? Y digo Halo 1 porque quiero hacer especial hincapié, porque es un juego que ha envejecido perfectamente, porque aparte de que gráficamente también es un portento, yo creo que a día de hoy no hay un juego que tenga ese gameplay, sí, que tiene Halo. O sea, esa perfección, esa precisión, la inteligencia artificial, es que yo creo que a día de hoy eso no se ha mejorado. Es más, después han salido los Halo que han salido, es que yo creo que no lo han superado. El 3, si acaso, ¿no? Pero como el primer Halo. Sí, pero es verdad que el 1, el 2 y el 3. Igual son los que yo he jugado también, y estoy aquí hablando, pero no, yo he probado en otras casas, digo, pierden algo comparado, sí, con el primer. Era no tiene la no. aventura. Porque es verdad que se han centrado en el online, y creo que como juego de disparos online en consola, no tiene rival y no tiene rival para nada. Pero es verdad que las campañas del primero, del segundo, yo te hablo, ya ni me acuerdo, no voy a hacer 25.000 años. Pero recuerdo que eso era alucinante en su momento. Y joder, me están dando ganas de ponerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya digo, es un juego que me marcó, pero me marcó por eso, porque lo jugué fuera ya de tiempo y yo alucinaba con cómo se veía y la jugabilidad tan perfecta que tenía para un juego de 20 años, ¿no? Así que nada, bueno, chicos, dejamos aquí la historia. Un día hablaremos también, Ángel, si no, eso, ¿sí? Un día hablaremos también de los juegos que han envejecido bien y que han envejecido mal. Me parece un bonito, sí, debate para traer. Me parece un buen debate, porque nos podemos llevar más de una sorpresa, ¿eh? Sí, porque hay algunos, yo que estoy rejugando, algún que otro, he rejugado un juego antiguo últimamente y demás. Bueno, más que nada igual por la escasez de novedades que me motiven ahora mismo, ¿no? Pero hay algunos juegos que nos sorprenderán mucho lo bien que han envejecido y, ojo, al revés, y lo mal que han, envejecido. Que ahora no se puede. Hay algunos y no voy a poner ejemplo de Silent Hill porque eso es, bueno, una tortura. Hombre, es que la absoluta de primera es que es complicado. De esta forma, el juego envejecerá mejor que Super Mario World. Aquí, fin del debate, tampoco hace falta. Los survival, sin querer tampoco extenderme mucho, pero los survival de los años 90, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí, hostia, son duros de narices, que a veces decía, lo que pasa es que, bueno, pues antes te ponías y le... Pero tú sacas un juego de esos hoy en día y la inmensa mayoría de los chavales es que ni te lo juegan. O sea... Bueno, sacaron uno hace poco, ¿no? Que es muy... Sí, bueno, a ver. Play 1 que está encantando a la gente. Sí, sí, pero el Chrome Conti. Eso. Luego, pero luego es como todo, luego salen esos juegos que dices. Está gustando el protesto de hombre mayor. Y luego ves que lo han jugado 20 personas, ¿sabes? Todo el mundo habla maravillas de él y luego no lo compra nadie. O sea, esas cosas me también me... Te sepa creer que la gente que nosotros seguimos, escuchamos, leemos, son la mayoría de la gente y a lo mejor estamos en un nicho también. Pasa. Sí, esto lo hemos hablado muchas veces aquí. No nos damos cuenta que nosotros ahora mismo somos un poco... o sea, ya somos el viejo cebolleta, ¿sabes? El hijo de los Simpsons, claro, que os voy a contar una historia. Vale, y somos el reducto mínimo de los videojuegos, del juego igual del single P player, o sea, que no vaya al online y demás, y nos vamos un poquito a eso, o sea, porque la inmensa mayoría, hay que reconocerla, que va a otro tipo de juegos, que luego salen esas cosas y nos gustan, pues nos gustan a nosotros, y muchos nos lo compramos porque sí, ¿no? Nos lo compramos. El otro día, mira, me habló, desde aquí un saludito al señor Trollo, que me habló del Torment Souls, que ha salido, que salió tal, y que está maravillado, que le ha gustado mucho y tal, y demás. Y se podría asemejar también un poquito a eso, a ir un poquito hacia atrás, con unas mecánicas así y demás, pero bueno. Un día hablaremos de eso, de cómo han envejecido los videojuegos. Apuntado queda. Debate para próximos programas. Y bueno, pasamos a la historia de Xbox 360, ¿no? Vamos a ello. ¿Vamos a hablar de las luces, Ángel? Sí, por supuesto, claro que vamos a hablar de las luces. Vale. Hay que meterlo. Hay que decirlo, bueno o lo malo. No, bueno pues, es que eso le tocó a Microsoft, que está podrida de dinero. Eso se carga a cualquier empresa, ¿eh? Por supuestísimo. Un fallo así, ¿sabes? Porque imagínate la cantidad de la millonada que tuvo que ser. Que ole el servicio que dieron y demás. Pero la millonada que tuvo que ser cambiar tantísimas millones de consolas, ¿eh? Ahora os contaré. Venga, vamos a ello. Continuamos con lo que fue la segunda consola de Microsoft, la Xbox 360. Su producción empezó en el año 2003. Sobre el nombre, pues después de Xbox, pues no se sabía cuál iban a poner, ¿no? Si iban a llamar Xbox 2, cosa que se desechó desde el primer momento, para evitar alusiones a PlayStation 2. Además de que la siguiente consola de PlayStation iba a ser PlayStation 3. Entonces, si ponían Xbox 2, pues daría la impresión de que irían por detrás en cuanto a generación, ¿no? En definitiva, eso fue un punto de vista del marketing. Pues, o sea, desde el punto de vista de marketing, eso no era viable, ¿no? PlayStation 3, Xbox 2, pues a la gente eso al oído pues le podía parecer raro y podría parecer una consola de anterior generación. Se barajaron varios apellidos para esta consola, entre los que se encontraban, por ejemplo, Trinity, Xbox Next, Nextbox y Xenon, que al final fue el nombre que le dieron a la consola durante el proceso del desarrollo de esta. Nombre que también llevaba el microprocesador de la consola. Como curiosidad, IBM era la empresa fabricante de este chip, que también estaba trabajando en el microprocesador de la nueva consola de Sony, que era PlayStation 3. Con esta nueva consola, Microsoft quería ir a lo seguro, ¿no? Por lo que se tomaron varias decisiones para que la consola fuese rentable desde el primer día. Para empezar, se puso a la venta por encima del precio de fabricación, a diferencia de la primera consola. También se tuvo en cuenta el diseño, tanto la consola como el mando, para que fuera más estética y llamara la atención visualmente, ¿no? Y también querían que la consola tuviese más repercusión en el mercado japonés, porque la primera consola fue casi testimonial. Bueno, la primera consola, la segunda, eso ya os lo contaremos después, pero Xbox nunca ha tenido buen Japón, cartel en Japón. Sí. Otros datos de la consola fue que, por ejemplo, fue la primera consola en traer mando inalámbrico, además de gráfico en alta definición. Ya por esa época se estaban empezando a vender las teles en HD. Estaban dando sus primeros pasos. Bueno, en todo este desarrollo de la consola hay un momento, un punto de inflexión. Y es que resulta que en los planes iniciales la consola iba a ser de 256 MB de memoria RAM. Entonces Microsoft se puso a buscar estudios para alimentar a la consola nueva, ¿no? Juegos para que fuesen vende consola. Y aquí fue cuando las vidas de Microsoft y Epic se cruzaron. Pues resulta que Epic tenía en el inicio del desarrollo el juego Gears of War. Aquí hubo un acuerdo y Epic empezó a desarrollar el juego con el key inicial de la consola de 256 MB de memoria RAM. Pero resulta que Epic no lo veía, ¿no? Porque decía que 256 MB de memoria RAM pues se les quedaba corto, no llegaban a las cotas que ellos querían llegar. Entonces ellos por su cuenta hicieron una demo donde el juego corría con una memoria de 512, el doble. Cuando fueron a las oficinas de Microsoft y les enseñó el juego cómo corría con 512 MB de memoria RAM, los de Microsoft quedaron alucinados y no les quedó otra que bajarse los pantalones ante tal barbaridad de cómo se veía, ¿no? Espectacularmente de gráfico ese juego. Así pues que en Microsoft decidieron que la Xbox 360 no iba a llevar los 256 MB de memoria RAM, sino que al final se iban a quedar con los 512 como Epic le sugirió. Por aclarar, Ángel, a un chajón, 512 megas hoy en día, si cualquier smartphone que tengamos, uno normalito, que tiene 4 gigas de RAM, o sea, estamos hablando de cualquier móvil que tenemos hoy en día, de cualquier smartphone normalito, no te hablo de pepinos de 8 y 12, o sea, tiene 4 veces más que lo que tenía la consola aquella, para que lo pongamos en contexto, fíjate, lo que es un puto móvil de un Huawei de los baratos tiene 4 gigas de memoria RAM. Es así, sí, fíjate, bueno, y si nos vamos ya a móviles más tope, pues 8, 10, 12, tal, no sé qué, o sea, vas a barbaridades. 512 hoy día no es nada, pero le dio a Microsoft, le dio para que el Gears of War corriera bien, que es un juego que se veía de cine en esa época. Bueno, pues después de negociar con muchas empresas para el desarrollo, tanto de software como de hardware de la consola, y después de una presentación espectacular y por todo lo alto que se montaron, que fue televisado incluso por la MTV, y presentado por Elijah Wood, que era Frodo, ¿no? Que estaba por esa época, estaba en el pico de fama, ¿no? Gracias a la película del Señor de los Anillos. Incluso hubo actuaciones musicales, bueno, se montaron una fiesta impresionante en la presentación de la consola. La consola sale a la venta el 22 de noviembre del 2005 en Norteamérica y a lo largo del siguiente año en el resto del mundo de manera escalonada, ¿no? Como os he comentado, llevaba como premisa que era la primera consola en HD con un disco duro extraíble de manera muy fácil, no sé si lo recordáis, que mediante una pestañita se podía sacar y meter muy fácil ese disco duro. Se perfeccionaba el multijugador, que ya llevaba la primera Xbox, y fue la primera consola donde se podían descargar juegos y películas, ¿vale? Y por supuesto, más tarde se implementó también el tema de logro que a día de hoy sigue bastante vigente. La consola sale a la venta y resulta que es un auténtico éxito. De hecho, tuvieron problemas de esto las primeras semanas ante la demanda tan grande que hubo, ¿no? Todo era miel sobre hojuelas. La consola se estaba vendiendo a un buen ritmo, había tenido muy buena recepción en el público. Sony había anunciado un retraso de su PlayStation 3 y además por un precio muy encima de la 360, ¿no? Y aparte, el catálogo con el que contaban era bastante bueno. Era, por ejemplo, tenemos juegos como Condemned, un survival bastante bueno en primera persona, Cameo, Project Gotham Racing 3, que sé, seguro que Charlie lo habrá jugado, Quest 3, bueno, juego de primerísimo nivel, ¿no? Para el catálogo inicial de la consola. Y ahora, aquí hay otro punto bastante importante que Charlie antes ha comentado. Charlie, oigo, no sé, uno de los dos me lo habéis comentado. A las semanas de haber salido la consola a la venta, resulta que mucha gente empezó a devolverla. Por lo que hoy conocemos el famoso triángulo de la muerte, ¿no? Las tres luces rojas. Pues resulta que en menos de un año, 500.000 de consolas habían caído. Ojo, ¿eh? Poca cosa eso, ¿eh? Sí, Ángel, si me permites un segundo, que es que lo he mirado, sí, por curiosidad, que no me acordaba, para retomar un poco lo de antes, que has comentado lo del precio, que salía más barata. Para poner en antecedentes, en el 2005 la Xbox 360 sacó, sí, dos modelos. Uno que era 299€ con el modelo sin disco duro y el mando con cable. Exacto. Y 399€ para el modelo con mando inalámbrico y disco duro de 20 gigas, ¿vale? Cuando la PlayStation 3 sacó su consola a nada desdeñable precio de 600€. Ojo. O sea, casi la mitad, ¿eh? Si cogías la básica, era a la mitad del precio. O sea, que para que pongamos en contexto lo que costaba una. Exacto. Y lo que costaba otra. Exacto, sí. Claro, eso fue uno de los motivos de cómo al principio la consola arrasó, ¿no? Claro, los que sois un poco tiesos, que sé que algunos sois un poco tiesos, pues claro, decías tú, ¿cómo va a gastarse 600 euros? A ver, que es verdad, que PlayStation vendió otras cosas, ¿vale? Y también se subió a la parra por el éxito de PlayStation 2. Pero esto le vino muy bien para la competencia. Se le fue la olla. Sí, pero a ver, porque vendieron lo de las películas y tal, no sé qué, del Blu-ray. Y pensaban que las iban a vender en masa porque era más barato que comprar un Blu-ray. Pero claro, si tú tienes una consola que te da un montón de juegos, como te está dando 360, a no la mitad del precio, pero a un 60% del precio que cuesta la otra, pues ahí nos empezamos a encajar cosas ahí, por el éxito de 360. Exacto. Y bueno, después de esta crisis tan grande, del triángulo de la muerte, Peter Moore, que por entonces era el cabeza visible de Xbox, salió a la palestra diciendo que, bueno, que eran casos aislados, ¿no? casos aislados es el tercio del parque de consola que había en ese momento de 360. O sea, que de casos aislados, nada. Una de las teorías que hay, de lo que se cree a lo que es debido este fallo que tenía la consola, y es que, bueno, es que como posteriormente pasó también con PlayStation 3, ojo, es que la pasta térmica era de muy mala calidad, o sea, la pasta térmica donde iban soldado el chi, ¿no? Era de muy mala calidad y, bueno, con la temperatura de la consola, la pasta se derretía y el chi se movía, ¿no? Básicamente es lo mismo que pasó con PlayStation 3 y al moverse el chip, pues te daba el fallo de las tres luces rojas. Pese a los intentos de querer... Yo creo que he contado alguna vez la anécdota este con un juego que de 360, por lo de las tres luces rojas. No sé si lo cuento por aquí. Cuéntalo. El juego Batman Asylum de 360, a ver, no quiero soltar spoiler, ¿vale? Pero hay un rato, los que habéis jugado, Charlie, yo imagino que tú lo has jugado. Sí. Vale, hay un rato que pasa una cosa en el juego. Y mucha gente, como era parecido lo que pasaba al juego, que vale, llega a romper un poco la cuarta pared, ¿vale? El juego. Sí. Y como era parecido al problema que daban las luces rojas, mucha gente llevó al servicio técnico la consola porque pensaban que se le había petado. Y luego se dieron cuenta que ataron cabos, que decía, y ya luego te preguntaban, ¿has jugado a este juego? Porque pasa tal. Pero que fue curioso eso. O sea, se creó tan síndrome con eso que ya esa cosa que pasaba. ¿Tú te acuerdas qué cosa es, Charlie? La de esto amarilla de la muerte era. Sí, pero bueno, pero sale una cosa en el juego, en el Asylum. Es que no lo quiero decir para el juego. ¿Te refieres a la parte del espantapájaros? Efectivamente, esa. Vale, esa ahí. Sí. Vale. Hostia, no me acuerdo, tío. Vale. Y luego jugaba otro 4. ¿Pero tiene que jugarlo en la Xbox o cómo? Sí, claro. A ver, A ver, lo tienes que jugar en la Xbox porque como daba ese problema. Yo que lo jugué en Play 3. En Play 3 no lo asocias, pero los jugadores de 360 sí que lo asocian. Decía, hostia, ya me ha pasado, ya se me ha petado la consola. Fijaos qué psicosis creó ese asunto. Que te digo una cosa, que la Play 3 tenía la primera. La de 600 pavazos, la que podía jugar a los juegos de Play 2, estaban igual, ¿eh? Que se tenían la luz amarilla, se tenían también... Sí, han sobrevivido muy pocas de esas, ¿eh? Yo tengo una en casa, pero yo no sé cómo me ha sobrevivido. No, a mí me murió, vaya, de hecho. Pero... Pero es verdad que esa consola ya, por ejemplo, esa fue la que me hizo comprarme otra... compré otra consola, tenía dos, así jugaba, y al final de la generación tuve que comprarme otra porque ya no movía, por ejemplo, de las sofás no lo movía. Las primeras, esas ya. De hecho, yo tengo la primera Play 3 y la mía murió con el de las sofás por el tema de la linternita que decía que chupaba mucho recurso de la consola y la ponía tan al límite que moría. Claro, la mía, la primera, luego que tenía las primeras, en la que era retrocompatible con PlayStation 1 y PlayStation 2, o sea, no podías jugar con él, se te apagaba cada 2x3 en como, pum, y a mí se me apagaba, por lo menos. Sí. Bueno, pues continuamos, gente. Al final, Microsoft, a pesar de querer escurrir el bulto, no pudo negar la evidencia y dándose cuenta de que no eran casos aislados, sino que era un tercio del parque de las consolas, como hemos comentado, no le quedó otra que empezar a reemplazar todas las consolas que salían defectuosas, ¿no? Mira, os voy a dar algunos datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que es lo que tú antes me has estado comentando, Igor, o Charlie. La verdad es que es sobrecogedor, ¿eh? Mira, a fecha de septiembre del 2006, un año desde la salida de la consola, un año, de 5,9 millones de consolas que se vendieron en un año, 1,5 millones fueron víctimas de las luces rojas. Solo en el primer año, ¿vale? Después de esto, pues para limpiar la mala reputación que le había ocasionado las luces rojas, Microsoft cambió de estrategia y se centró en desarrollar juegos de calidad y en hacer una campaña de publicidad brutal. Y aquí fue donde entró en juego la saga Gears of War, ¿no? Que gracias a lo que hemos comentado antes, se convirtió en el juego más rápido se vendió en el año 2006, ¿no? Y de esta manera pues pudieron maquillar un poco la crisis que le había ocasionado el tema de las luces rojas. A raíz de aquí, Microsoft se centró en intentar arreglar fallos, ¿vale? Pero obviamente no era una tarea fácil, ya que el problema estaba en el mismo diseño de la consola, era un problema de base, ¿no? Porque resulta que bueno, los componentes estaban todos muy, muy juntos, quisieron aprovechar al máximo el espacio de la consola y bueno, y esto hacía que generara mucha calor, llegando a derretir la pasta térmica como antes comentaba. Sí. O sea, que el problema básicamente era del diseño de la consola, que eso no, claro, estaba todo muy junto y no corría bien el aire. Ya en los próximos, en las próximas generaciones se ve que aprendieron y hicieron consolas mucho más grandes, ¿no? Como usted, por ejemplo, la última, ¿no? La serie X. Sí, el frigorífico ese, que me cago en 10, macho. Es enorme, me cago en 10, tío. Sí. Sí, que hay un frigorífico que tiene el mismo tamaño que la consola. Sí, sí, sí. Si es lo que necesitan, sí, para estar bien, ¿sabes lo que te digo? Sí, eso, claro. Ya lo pienso, cuando veo no, la... Esto no es una crítica, ¿eh? Eso me parece estupendo. Si hay que ventilar y tal, me parece estupendo. Exacto, sí, sí. Pero no, que, de hecho, Sony ha aprendido también, porque la Play 5 es enorme también. Es muchísimo más grande que la 4. Pero la, o sea, igual es por la forma también, ¿eh? Más cuadrada y tal. De la sí. Otra. Pero es. La Play 5 me parece muchísimo más bonita la serie X, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya el tema de diseño. De diseño me parece mucho más ese cuadrado, ¿sabes? Porque a mí es. No sé. Yo la Play 5 ya es que me he acostumbrado y cada día la veo más bonita, pero es que yo no dejo de ver el sándwich de chocolate, ¿eh? Este de... el corte de la horda. Sí, sí, totalmente. No. Una gana de helado cada vez que la veo. Bueno, pues, bueno, otra de las cosas que tuvieron que hacer los de Microsoft es con el parque de consolas que tenían ya en las tiendas y eso, y viendo que era un problema de base. Lo que hicieron es que extendieron la garantía de la consola de 2 a 3 años, ¿vale? Para las próximas consolas que saliesen defectuosas, pues por poder responder ante el cliente, ¿no? Y esto, bueno, imaginaros el dinero que esto le costó a la compañía, ¿no? El cabeza visible de Microsoft lo mandaron a la venta ante esta crisis que tuvieron, y que no era otro que Peter Moore, antiguo miembro de Sega, y que bueno, este hombre trabajó en el desarrollo de Dreamcast, como curiosidad, y el que lo sustituyó fue nada más y nada menos que Don Matrix, ¿vale? Que ojito también con el señor Don Matrix, pero bueno, eso ya lo contaremos después. Con la consola ya asentada en el mercado y con Wii y con PlayStation 3 como rivales, pues Don Matrix quiso atacar la parte del pastel que Nintendo había creado con su Wii, y es aquí donde entra en juego Kinect, ¿vale? Amigo. Pues sí. Amigo, aquí. El Kine, el famoso Kine. Sí, ya, ese esto... se empieza y la cabeza, ya. Se ha puesto malito el niño, ya, ya, sí, ya aquí empieza todo. Esto se hizo con la idea de ampliar un poco el mercado y llevar la consola a un público no tan hardcore, ¿vale? Porque el equipo hasta ese momento pues estaba enfocado a un público mucho más, una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Más gamer, pero bueno, más hardcore. A raíz de ahí también se crearon los avatares, que a día de hoy siguen usándose, que estaban inspirados en los Mii de Nintendo, en los muñequitos Mii de Nintendo. Y también se incorporaron en esa época, ojo ya, de lo que voy a decir, en Estados Unidos se implementó Netflix, que ya por esa época pues estaba empezando a dar sus primeros pasos. Kinect al final fue otro experimento más en el mundo de los videojuegos, que tuvo su inicio y su fin. Pero bueno, Don Matrix se empeñó en querer quitarnos el mando de las manos y levantarnos del sofá. Lo que pasa es que al final, pues ya sabemos lo que fue, ¿no? Fue un auténtico fracaso. Pero bueno, pusieron empeño, porque mira, para el desarrollo del aparato, evidentemente se basaron en la Wii, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, usaron otra tecnología, y para ello contrataron a un ingeniero brasileño llamado Alex Kidman. Que este hombre vio en una game developer de una empresa israelí, vio una demostración de una tecnología que mapeaba el cuerpo mediante cámara y de esta manera pues detectaban los movimientos. El invento que este ingeniero vio, Alex Kidman, lo que hizo fue simplificarlo, pulió algunos aspectos y de esta manera pues creó Kinect. En el año 2009 se presentó Project Natal, como fue nombrado Kinect en su fase de desarrollo. Y bueno, y encargó a los estudios con los que Microsoft estaba trabajando, pues desarrollar juegos para ella. Tal era la apuesta que Microsoft había puesto en Kinect, que contrató al mismísimo Steven Spielberg para promocionarla en el E3, donde se presentó, y que es donde vimos a cómo era el niño este. Milo era el niño que... Sí, bueno. Sí, sí, bueno, eso fue un vergüenza ajena, vamos. Eso no era más que una demo técnica para ver lo que el aparato era capaz de hacer, pero bueno, eso era más bonito que otra cosa, porque después la práctica no lo fue tanto. Juegos como... Sí, fue, yo me acuerdo, y es que de verdad fue de... ¿Cómo se llamaba, hombre, este hombre que... el de Fable, el que iba de... El de Milo, fue el que no lo intentó colar. Sí. Bueno, ese no lo intentó colar con Milo y con otras tantas cosas, pero bueno. Sí. Ay, ay, se me ha ido el nombre, tío. Moliné, sí, ¿no? Exactamente, Peter Moliné. Bueno, en S3 se presentaron juegos como de la saga de Katamari o Porno, ¿vale? Que curiosamente estos dos juegos no llegaron ni a salir, se quedaron ahí en el tintero. Obviamente Sony, viendo esto, no se quedó de brazos cruzados y sacó los Move, ¿vale? Que a día de hoy incluso se siguen usando, yo lo sigo usando a día de hoy para las VR. ¿Es verdad? Que eso básicamente lo que era una copia de los mandos de Wii con una bolita encima. Sí, era... No era otra cosa. O valen un dinero, ¿eh? Yo he intentado comprármelo para la VR y no he podido, ¿eh? Porque es que está un precio. La culpa la tuvo el puto Iron Man, macho. Salió el Iron Man, tío, y fue aquello. Yo tenía por casa varios del este. Pero salió y todo el mundo quiso ir a por los por los mandos Move, macho. De hecho, yo me compré el Iron Man con un pack que vendían con los dos Move. Sí, vendía uno con los... Exacto, y esa es la versión que tengo yo. Microsoft quiere comer su parte del pastel, pues resulta que tuvieron que cambiar los procesadores de la consola por unos inferiores. Entonces Kinect ya no era capaz de reproducir todo lo que se mostró en esa conferencia de L3. Así que todo lo que se mostró allí pues se quedó en agua de borraja. Esto unido al fracaso de los juegos que salían para el aparato, pues eso hizo que terminase con Kinect siendo un absoluto fracaso. Pero bueno. Entre eso necesitabas, yo recuerdo, para Kinect, necesitabas un salón. Sí. Pero bastante. De serie de esto de Estados Unidos, de efectivamente, o las de casas están prácticamente. Eso es, que dices, como tengas un salón medio, o sea, era imposible jugar con él, o sea, o muy difícil, vamos. Sí. Pero bueno, fue un fracaso. Es verdad que al principio sí tuvo cierto éxito, porque con la novedad de que era un aparato nuevo, hubo también por esa época un rediseño de la consola, que fue cuando salió la 360 Slim, que fue la que acabó con el problema de las luces rojas, ¿no? Y que hizo que la consola subiera en venta. Pero bueno, al final todo cayó por su propio peso, los juegos fueron un fracaso, el aparato fue un fracaso y la fiebre de Kinect se fue disipando poco a poco, ¿no? Aunque es cierto que los coletazos duró hasta la siguiente generación, ¿vale? Hasta la generación de One. Pero bueno, Microsoft se centró en el juego tradicional y Kinect fue poco a poco siendo relegada. Lo que sí quedó, bueno, pues sí se usó, que oye, que mira, que eso a mí me pareció bastante bien, ¿no? Que en el ámbito de la medicina sí que se le sacó provecho. Se usó, por ejemplo, para recuperar la movilidad en personas con problemas de movilidad, ¿no? Y bueno, pues desde ese punto de vista sí que fue un éxito. Bueno, nos vamos ya al final de la generación de 360, que tuvo dando varios bandazos, ¿no? Sacó grandes sagas, como por ejemplo, voy a nombrar algunas de ellas que a día de hoy siguen en el candelero, como Mass Effect, Fable o Fable, como queráis decir, que todavía estamos esperando que llegue la cuarta entrega, que ya está anunciada oficialmente, pero no hemos visto nada aún. Bioshock, una de las sagas que más me ha gustado a mí de la historia. Left 4 Dead, también nació en esta generación. Sí. No. Y Bioshock, y bueno, creo que llegó primero también. ¿Cuál? Bioshock también creo que llegó primero. Sí, antes. Bioshock, de hecho, fue. De hecho, Mass Effect llegó a salir. Sí, sí. Fue sí, exclusivo mucho tiempo, pero que tuvo muchos exclusivos que al final, cuando ya supieron cómo se manejaba la Play 3, salieron muchos que eran exclusivos, pero yo creo que sí podemos hablar, ya independientemente de gustos personales, cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, y si omitimos lo de las luces rojas, sí podemos hablar de que ya no sé si le comió la tostada a PlayStation, pero sí estamos hablando de que PlayStation era la reina y señora de la sobremesa, y si no le comió la tostada, mínimo se puso a su nivel, y seguramente por momento mucha gente, muy buenos argumentos, le podrá decir que incluso mejor. Yo creo que, sí, que si hubiera continuado en la línea ascendiente con la que empezó, creo que no habría ni debate. Lo que sí que es verdad que la Play, que empezó muy mal, consola 600 euros, que no había Dios que entendiera cómo iba el puto chip de la consola, que no sé cuánto, pero es verdad que tuvo un final de vida mucho más alto, que quizás es lo que hizo que haya debate al menos. Pero sí, yo creo que los exclusivos eran mejores, eso es mi opinión, pero que la 360 fue una consola, aparte de que era mucho mejor consola sin las luces rojas, ¿no? Pero era una consola muy, muy bien pensada, con el tema del disco duro, es verdad que nos coló el internet, pero también es verdad cómo iban los servidores, ¿no? Un poco, hay muchos debates, pero digo por no matar ya a la 360, ¿no? Digo, para sacar un poco las luces y las sombras de ella, creo que fue una consola realmente que cambió el mercado, porque lo que no consiguió la primera Xbox y lo consiguió la segunda, porque Nintendo siempre ha ido a su rollo. Creo que hasta 64, ¿no? O incluso la GameCube intentaba como estar al mismo nivel que las otras y ya dijo, se fue, y bien hecho, ¿no? Porque si obviamos la Wii U, lo bien que le ha ido a Nintendo desde que se ha ido a otro sitio que no tenga nada que ver con la sobremesa más hardcore, por llamarlo de alguna manera. Pero sí creo que la 360 cambió las reglas del juego. Y creo que fue muy importante porque, y a día de hoy estamos viendo lo que es la falta de competencia, ¿no? Que se traduce al final en perder nosotros. Pero esa competencia feroz, creo que pocas generaciones han sido tan buenas como la de 360 y Play 3. Y tantísimos juegos nuevos que salieron, sagas nuevas, tantísimas revisiones de los antiguos que eran magníficas. Creo que es una generación inolvidable y es gracias, precisamente, y antes de que se les fuera la olla con el Kinect y ese fin que tuvo feo, creo que fue gracias a la Xbox y que supieron plantarle cara. Sí. Y al final los que salimos ganando somos nosotros. Totalmente. Porque mira, efectivamente, sí, estoy muy de acuerdo con Charlie. Perdona, o sea, estoy muy de acuerdo con Charlie. Que hizo la competencia, ahí vino bien. Y salieron, bueno, es que una barbaridad de juegos. Mi colección ahí de 360 y de Play 3, que tampoco que sea muy extensa, ¿no? Pero bueno, yo suelo comprar los que me gustan y poco más. Y es que cada vez que la miro, digo, hostia, qué barbaridad. qué juegazo, que no lo olvidemos, que estaba Red Dead Redemption 1, que estaba los Bioshock, los Mass Effect, los Batman, el Asylum y el segundo son de... ¿No? O ya ahí no, el Asylum seguro. Era de sí. La. Sí, el Asylum sí era todavía de sí, la. Exactamente, o sea, que fue una generación de juegazos, tan juegazos. Que incluso, yo me di cuenta. Estamos hablando. Perdón. Sí. Pero estamos hablando de lo más mainstream, o sea, de lo más famoso, pero que te pone a mirar cantidad. O sea, no quiero que dejemos de hablar de la 360 sin hablar también. O sea, di lo que tenías que decir, Igor, porque creo que voy a decir algo importante con el tema de los juegos. No, a ver, iba un poco a puntillar lo que comentas. Bueno, ya comentaremos nuestra opinión, o sea, nuestras experiencias personales con esto, pero que era simplemente para puntillar eso, que sí es verdad, que si te pones a mirar la cantidad de juegos que salían tanto uno a otro, yo me di cuenta de lo buena que era la 360, que tenía PlayStation 3, también tenía 360, el momento que Red Dead Redemption, la fluidez de cómo se jugaba en 360 es que no tiene ni punto de comparación con la de PlayStation. Hace poco estuve jugando al GTA 4. Eso es GTA 4, otro ejemplo que te igual. O sea, tú ves el yo que jugué hace poco al GTA 4, bueno, poco, relativamente, y dices tú, hostia, es que parece actual, tío. La fluidez de los personajes y gráficamente y tal, es que dices tú, madre mía, es que podría ser una consola de hoy en día sin ningún problema. Y otro juego que también rendía muchísimo mejor en la 360 que en Play 3 fue el Skyrim. Skyrim, de hecho, se vendió muchísimo más en 360 que en Play 3 por este motivo, ¿no? Bueno, y otra cosa que quería comentar, que creo que también digo porque tampoco creo que debamos saltarnos algunas cosas importantes. Yo creo que también el Xbox Live y lo que viene a ser lo que ahora conocemos como indie, uh-huh, empezó muy correcto, fuerte en 360, y esa fue la razón por la que empecé a sufrir yo por tener una Play 3 y no una Xbox en su día. Fue porque de repente sale Super Meat Boy, sale Fez, sale Braid, salen una cantidad de juego y empiezan a cambiar las tornas, y mira qué importante, porque a día de hoy, y yo por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? A día de hoy cambió los hábitos del consumidor, de que no todo tenía que ser triple A, de que no todo tenía que ser graficazo, de que no todo tenía que ser, sino que te dijeron, oye, es que a lo mejor un buen plataforma, pero adecuado a la vista de hoy, con las consolas de hoy, a lo mejor lo peta. Y ahí tienes Meat Boy, y ahí tienes Braid, y Fez, que es una obra maestra absoluta, pero que los juegos que salieron en el arcade y la oportunidad que le dio a muchísima gente de poder sacar su mierda y que realmente salieron cosas inolvidables que menos mal que estuvo ahí y que apostó por eso la Xbox, creo que también es muy reseñable, y creo que es lo más positivo, incluso después de darle competencia. Lo segundo más positivo de la generación 360 es precisamente que la 360 apostara por eso y que todo después los demás lo copiaran, y a día de hoy pues seguimos teniendo ese rincón, ese de Diver, ese Oli Oli, esas apuestas que no son peores juegos, ni mucho menos. Desde luego yo no seré quien apoye ese debate, ¿no? Ya sabéis mis gustos, ¿no? Pero sí que se quedó en la psique de todos los ya de los consumidores, pero también de los creadores, de decir, oye, no, vamos a sacar un juego bueno y a lo mejor voy a apostar solo por esta idea, o a lo mejor tengo este presupuesto hasta aquí, pero hasta aquí puedo hacer esta plataforma, o hasta aquí puedo hacer eso, y a día de hoy seguimos gozándolo con los mal llamados indie, porque hay veces que un indie tiene un presupuesto y unos equipos detrás que ya lo quisieran algunos doble A, para que nos entendamos, pero Pero también fue la cabriosa Veda, y eso también hay que reconocerse. Lo que pasa es que se le llama hoy día a indie a juego como concepto, ¿no? Porque plataforma, sea indie. Ya, si es plataforma. Exacto. Sí, sí, eso es. Tiene gráficos 2D, indie. Dice indie, claro, ese, ¿no? No tiene, el concepto está un poco transformado, el concepto. Pero estoy muy, muy de acuerdo con Charlie de que el 360 nos dio la opción de que podían coexistir esos dos mundos, ¿no? Perdón, podía coexistir ese famoso AAA superproducción, pero también otro tipo de juegos, ¿no? Que luego te pueden gustar más, más o menos, ¿no? Que luego que hay que darle siempre una oportunidad a esos pequeños juegos a veces, porque luego nos llevamos unas sorpresas de la leche cuando jugamos a esos juegos. Porque muchos están enfocados simplemente, pues igual no pueden ir a una gran superproducción de gráfico y tal, pero se basan en otras cosas, más en la diversión, o en la habilidad, o en el tal. Y son cosas, pues bueno, a ver, el siempre mal llamado indie, ¿no? Pues el claro ejemplo este. Joder, ahora se me ha ido ahora el nombre. El claro ejemplo del que no me acuerdo. El del que no me acuerdo, efectivamente. Cago en 10. El del bichito, sí, que a mí también se me ha ido. Pero, por ejemplo, sí. o te voy a poner otro ejemplo que no es el que tú estás pensando, pero vale también. La saga Ori, ¿no? La saga Ori, por ejemplo, como concepto es un juego indie, pero no es tan indie. Sí, tiene, claro. Tiene lo mismo que mis cojones. Eso no tiene ni nada. Eso, bueno, yo qué sé, o Prince of Persia. He llegado a leer el último, el de Lost Crown, que es un juego indie. Digo, no, solo está detrás Ubisoft. Claro, es que ahí está. Hay que reírse, por cierto, Prince of Persia, GOTY de este año. Tal vez tendremos el problema de los GOTY. No me acuerdo del juego, pero bueno, son los dos muñequitos, tío, que aparecen los dibujos animados, que son todos jefes, que a Wendy nunca me acuerdo ahora. ¿Castle Crasher? No. No, Wendy, tío, se me ha ido la... Creo que son todos jefes. Sí, joder. Aquí tío, no nos vamos sin saber. Me cago en 10. Ahora que digo que esto no sea radiofónico. Se me ha ido, tío. Juego que son todos jefes. El de la tacita, ¿no? Sí, joder, el Cuphead, joder, claro. Tío, Cuphead, hostia. Vale, claro. Yo quería que estaba hablando de uno 360. No, he puesto el ejemplo de tal, de lo que se viene siendo un indie y la maravilla de juego que es, ¿no? De este, pues el menospreciado. Que bueno, que resumen a lo que he dicho antes. Que se pueda convivir esos dos mundos. O sea que. Sí. Bueno, ya. Desde esa época aprendimos eso, ¿eh? Y Sony se puso. Sí. Con muy a tope con eso, no sé si me acordáis de Paper Tier, de empezaron a sacar juegos que tuvieran esa índole, y aparte de terminar por tener juegos que en principio eran exclusivos a final de vida, que terminaron saliendo también en la Play 3, no tanto, y yo creo que de hecho los más importantes, Super Meat Boy y Fez, no llegaron a salir, pero bueno, otros muchos sí, se pusieron y cambió el cómo vemos los usuarios, bueno, yo siempre los viví, ¿no? Pero cómo veían los usuarios ese tipo de juegos, y es muy importante. Al final, y en resumen, y como poco ya como conclusión, antes de entrar en el debate de nuestra experiencia con la consola, al final, esto vale para cualquier ámbito, ¿vale? No solo para los videojuegos, esto vale como para cualquier ámbito de consumo. La competencia es buena y Sony, antes de que entrara Microsoft en juego, no voy a contar la primera Xbox, ¿vale? Porque la primera Xbox pues fue como una toma de contacto, pero ya con la 360 ya que sí que le puso las cosas muy difíciles a Sony, ¿eh? Porque como bien habéis comentado, por momento Xbox 360 estaba por delante en la carrera, ¿eh? Durante bastante tiempo. Bastante, pero yo diría casi hasta el final de la. Sí, lo que pasa es que casi hasta el final, ¿eh? Pasa que Microsoft la dejó morir muy mal a la consola. Igual un poco pronto la dejó morir. Y se reservó Sony igual unos exclusivos a final de la generación, que igual le hicieron sacar más por eso. Pero yo creo que hasta mi recordar es que hasta casi el final de la generación. Estuvo por delante 360, yo creo. Sí. Y bueno, ya si queréis entramos un poco en el mismo debate que hemos tenido antes con la primera Xbox, pero ahora con la primera, o sea, con la 360, ¿no? Ahora voy a empezar contigo, Igor. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la 360? ¿Cómo la conseguiste, si es que la tuviste? ¿Y qué juego o cuáles juegos fueron los que te marcaron? Vale. No la tuve de salida. Vale, no la tuve de salida. Pero es verdad que fui a donde, bueno, un conocido y tal, pues bueno, en un día que quedamos y tal, no sé qué, pues bueno, estaba un conocido que la tenía. Y vi el Gears. Y dije, digo, hostia, macho. Gears, digo, si queréis decirlo. ¿En cuál? Que no se dice Gears, eso como lo de Metal Gear, que eso. No. Que son, ¿Cómo se dice? Gear. Dice Gear, que este es más parecido al castellano que si lo leyeran normal que. Gears of War, ¿no? Se Gears, dice. Gears, Gears, G. Vale. Bueno, Gears of Wars. Es que le ha salido un guandalú eso, ¿eh? Ah, es que. No, me está pues es, si se me va a entender más. Vamos a sacarle los cojones bien. Claro, yo vi ese juego y claro, a mí lo que me llamó la atención, la gran cosa que tiene ese juego, ¿no? Que son las coberturas que tiene ese juego. Que yo fue el que inventó la cobertura, de hecho. No sé si el que inventó, porque igual habría algo por ahí que ya existía, pero esa forma de las coberturas que hay me pareció una maravilla, que dije, digo, yo esto me lo tengo que comprar. Digo, yo esto me lo tengo que comprar. Y cogí, obviamente, me la compré. Otro de los juegos que me gustaron muchísimo y que la verdad es que yo no conocía hasta que salió y lo vi ahí, fue The Witcher 2. Pues muchos hablamos del 3 y tal, pero en consolas fue exclusivo de 360, The Witcher 2. Y la verdad es que luego vas viendo con los años que técnicamente ciertos juegos, como hemos comentado antes, estaban superior técnicamente a PlayStation 3 y demás, a mí me dio muchísimos buenos ratos la consola, y lo agradeceré enormemente de que no se habría perdido, habría sido más monopolio, que solo habríamos tenido Nintendo y Sony y demás, esa encrucijada ahí de ponerse Microsoft, meterle ahí dinero y salir toda esa cantidad de juegos que salieron, la verdad es que es digno de alabar y bonito, y ahí acabamos ganando todos los jugadores, porque encima había juegos de todo tipo. Yo ya sabéis, yo no soy mucho de RPG, ya sabéis, pero bueno, juego, pero no mucho, pero es la época dorada del RPG, la cantidad de RPGs que salen en 360 es increíble, y de RPGs que se habían quedado en Japón y que luego vinieron a 360, es, vamos, un número increíble. Y que todavía son los Odyssey, que todavía sigue siendo exclusivo de 360. Todas esas cosas pues son dignas de agradecer, y la verdad es que hicieron marcar un antes y un después en la industria esta consola de 360. O sea, que no es que esté ni menospreciada, nadie, no, es una de las consolas que más cariño la tengo. Es más, tengo tres, una estropeada, pero todavía tengo tres en casa, y de vez en cuando, pues bueno, no la suelo conectar mucho, porque como veas es que todavía se puede jugar, pero sí, ahí está, y la tengo, ya tengo muchísimo cariño a esta consola, y el mando me encanta, el mando de 360 me encanta. O sea, no tengo, bueno, que luego esto sería otra cosa, ¿no? Lo del gusto de los mejores mandos y tal, pero a mí el mando de 360 me parece uno de los mejores diseños que se han creado, macho. Y bueno, Charlie, ¿qué nos cuenta tú con tu experiencia con la 360? Yo no la tuve, pero jugaba muchísimo en casa de mi amigo Jorge, aquí le mando un saludo, que sé que nos escucha de vez en cuando. Pero iba muchísimo a su casa, echábamos 1.000.000.000 de FIFA, de Halo 3, el Gears of War, que contaros de... Yo me acuerdo que siempre jugaba al Gears of War, pensaba, ojalá el Uncharted tuviera el gameplay de este juego, porque madre mía cómo se notaba lo pulido que estaba lo de cubrirte y disparar, pero en ningún juego funcionaba como en ese, y sobre todo una consola que sentía mucho envidia o que sentía no poder tenerla por lo que ya hemos comentado de los indies. Pero hace un par de meses me hice con uno y la verdad que he flipado con según qué cosa. Primero por el catálogo que tiene, ¿no? Que ya lo sabía, pero bueno, tenerla malo, ¿no? Porque es una evidentemente pirateada, que tiene juegos a reventar. Ya me he hecho el catálogo que a mí me gusta y demás, y aparte de flipar mucho cómo se ve GTA 4 en concreto y Red Dead Redemption, cómo va en esa consola y de poder disfrutar del FES y demás, a mí el juego que me ha dejado hiplático, ya lo hemos dicho antes, es el Forza, el último que salió en 360 en concreto. Es una maravilla técnica porque se sigue viendo precioso a día de hoy. Y ya os digo que ahora mismo estoy jugando a Gran Turismo 7. Tú sabes, la gente es más de Forza o de Gran Turismo. Yo soy un pelín más de Gran Turismo. Me parece que al final la simulación o cómo se conduce, que es lo más importante, creo que en ese único aspecto es mejor el Gran Turismo. Pero gráficamente, sobre todo, lo de los Forza no tiene sentido. Y ya os digo, no hablo de los Horizon, que también se vende con, hablo del Motorsport normal, el 4 creo que es el último que salió en 360, no, mira que lo pongo todos los días, no sé qué número es. Es un juego que a día de hoy sigue hablando de las bondades de esa consola, y ya os digo, desde que la tengo estoy jugando muchísimas mañanas. Me gusta darle caña al OutRun que tiene, que es increíble. Tiene muchísimos juegos, es una barbaridad de consola, la verdad. Pues mi historia con la 360 es curiosa, ¿no? Porque, bueno, esta fue la primera consola de Microsoft que yo tuve y de donde quedé totalmente enamorado hasta hoy. Y es que resulta de que fue con la salida del primer Left 4 Dead. Yo siempre he sido, como sabéis, súper fan del género zombie. Bueno, ya estoy un poco asqueado, ¿no? Pero hasta entonces, todo lo que salía de zombie lo consumía. Libros, películas, videojuegos, todo, porque siempre me ha fascinado, ¿no? Y cuando empecé a ver vídeos y análisis del Left 4 Dead, yo decía, hostia, yo tengo que jugar a esto como sea. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba tieso de dinero en esa época. No me acuerdo qué es lo que pasaba, que me pilló en una época malísima y no me podía comprar una consola nueva. Y digo, bueno, a ver cómo me la ingenio para yo poder conseguir una consola. Y creo que era porque era la época por la que me casé o algo así. Por eso estaba tan tieso. Y digo, bueno, a ver qué puedo hacer yo para poder conseguir una consola y poder jugar Left 4 Dead, porque yo no me puedo quedar sin jugar esto. Así que me acuerdo que por eBay encontré una consola súper barata, sin mando. Después conseguí el mando por otro lado. Bueno, tuve que hacer un encaje de bolillo para poder ahorrarme lo máximo posible. Pero bueno, por fin me pude hacer con la consola. Me compré en el game el juego de segunda mano, también lo recuerdo. Bueno, total, que al final me compré la consola con el Left 4 Dead. Pero ¿qué pasa? Que el Left 4 Dead sí, se puede jugar solo, pero donde está la gracia del Left 4 Dead es en el cooperativo, ¿no? Pues ¿qué pasa? Digo, bueno, yo tengo que buscarme a gente, amigos, para poder jugar al Left 4 Dead. Así que, bueno, me metí en foros de internet de la época, que los foros de internet hoy día están cada vez a menos, ¿no? Pero por esa época no había página web que no tuviese su apartado de foros de internet. Así que, bueno, me dediqué a buscar gente, meterme en foros del juego y oye, me hice una comunidad en la que conocía a bastante gente, los agregué de amigos en la consola y oye, lo recuerdo como una época muy, muy bonita, ¿no? Porque hice amistad con gente que nunca he llegado a conocer físicamente, pero que era como si los conociera de toda la vida, ¿no? Porque nos pegábamos todas las tardes, 2-3 horas jugando al Left 4 Dead y era eso, ¿no? Como eran ya prácticamente como amigos míos, ¿no? Y oye, y se entabló una conexión ahí bastante buena, ¿no? Porque claro, en Left 4 Dead tienes que estar constantemente dando indicación a tu compañero para saber qué hacer, oye, ayúdame, vamos a tirar por aquí, ahora espérate, ¿no? Entonces yo lo recuerdo como a pesar, ¿no?, del trabajo que me costó conseguir la consola, pero lo recuerdo como una época de videojugador bastante chula, ¿no? Bastante bonita. Y bueno, claro, pero la consola no se iba a quedar solo con el Left 4 Dead, ¿no? Después vinieron juegos como Mass Effect, donde yo descubrí la saga Mass Effect, por favor, qué maravilla. Llegó también juegos como BioShock, que con BioShock tengo también una curiosa historia, y es que resulta de que yo jugué a la demo y no me gustó. Ojo ahí con el mal o el bien que puede hacer una demo un juego. A mí no me gustó el BioShock. Y, o sea, lo jugué la demo, creo que ni la terminé y ahí cayó en el olvido, ¿no? Y con el tiempo, creo recordar que lo vi en oferta o algo así, muy barato. Digo, venga, me lo voy a comprar y le voy a dar una oportunidad. Y se ha convertido desde entonces en una de las, pues sí, en el top 5, ¿no? De sagas de mi vida. Porque es que de principio a fin es una auténtica maravilla. Y bueno, también conocí sagas como, habéis estado comentando, ¿no? Forza, Gear, Halo, que mi primer Halo fue el Halo 3, aunque antes he hablado del Halo 1, pero yo antes ya había jugado al Halo 3. Y esa historia de amor pues sigue hasta el día de hoy, ¿no? Así que imaginaros lo impactante y lo gratificante que fue para mí mi historia con 360. Ah, hiciste amigos con 360, ¿no? Sí, sin embargo, amigos, sin embargo, fíjate, esto lo tenemos que decir. Nosotros tenemos un amigo que es el director de este programa, que se llama el señor Decar, sí. Que nos hemos sentado, que llevamos casi un mes esperándole para que se sienta a grabar con nosotros, y hoy es domingo. El domingo. Señor. Al final, cuando ya terminemos de grabar esto, vamos a contar lo que ha costado grabar esto. Sí, ya, vamos. Quiero añadir lo que ha costado grabar, lo hijo de puta, que es el puto Decar, que no ha venido a grabar porque está borracho de la noche de la feria. La feria de Puerto Real. No se puede ser más sinvergüenza, hombre, por favor. Que mandó una ubicación al grupo para acordarse dónde tenía el coche aparcado. Es el colmo del borracho. O sea, que digo, encima lo mandas aquí al grupo y luego no te presentas. Digo, o sea, es un impresentable. pero bueno, sí, luego al final contaremos lo que a veces nos cuesta grabar cosas en el reino. Nos cuesta a veces una barbaridad. Somos gente... Bueno, pero merece la pena grabar este programa, este Millán, ¿no? Está aquí Decar, porque, total, la tocada de huevo que va a ser para esa gente que pide mi dimisión, a mí ya me compensa, la verdad. Que yo solo quiero que sufra. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, no, no, no, no, no, no, no, just no, no, no, no, no. And every time I see him with you, my heart. Bueno, gente, pues después de este estupendo tema musical, vamos a continuar con nuestro amigo verde Angelito, que nos siga contando un poquito más de esta historia que nos puede gustar más o menos, pero está ahí y es historia, y nos va a hablar de nuestra queridísima Xbox. Adelante, Ángel, ¿qué nos cuentas? Pues sí, Igor, amigo, estamos ya en la época más contemporánea de Xbox. Y vamos a hablar de una consola a la cual Microsoft se inspiró en un pueblo de Vizcaya, porque la llamó durante su proceso de desarrollo, la llamó Xbox Durango, como el pueblo de Vizcaya, ¿verdad, Igor? Efectivamente, pero no solo eso, Ángel, no solo eso. Para nuestros amigos americanos que hay, Durango también es un estado de México, de uno de los 31 estados de México. Sabéis que México se llama Estados Unidos Mexicanos, pues uno de ellos se llama Durango. Bueno, en este caso creo que es Estado Libre de Durango o algo así, que me corrijan los... Y que su capital, que se llama Ciudad de Durango, fue por el primer presidente de México. ¿Cómo? Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso es. Pues sí, ese fue el nombre que le pusieron a la Xbox One durante el proceso de desarrollo, aunque muchos también, un poco también por lógica, ¿no? La llamaron la Xbox 720 como continuación de la 360. Pero bueno, finalmente se le terminó poniendo el nombre de Xbox One. Pues esta consola, una consola que fue 6 veces más potente que la Xbox 360, a la que le metieron ya el lector de Blu-ray, y continuaron con Kinect, aunque... Seis veces. Para que, sí, pa que luego digamos que no hay avance entre generaciones, ¿eh? Seis veces, macho. O sea, sí. No, mira, ya viéndolo en retrospectiva, Igor, tú ves juegos de Xbox 360 y ves juegos de la generación de One. Hablo ya One y PlayStation 4, ¿vale? Sí que hay un salto, ¿eh? O sea, tú ves, ya gráficamente tú te pones un juego al lado de otro y se nota. O sea, que me creo ese dato de que sea seis veces más avanzada que la anterior generación. A ver, hay salto. Sí es verdad que creo que igual desde la anterior, o sea, de la primera Xbox a la 360, igual notamos más, sobre todo gráficamente, ese salto, ¿no? Igual notamos más esa visión, pero tecnológicamente hay más salto de la anterior generación a esta. Lo que pasa que, claro, ya llegamos a unos límites que igual ya no nos hace percibir tanto el salto, ¿no? Eso... Exacto, sí, ya cada vez más complicado afinar y pulir el nivel y el detalle gráfico, porque bueno, estamos ya a unos puntos tecnológicos que es muy complicado. O sea, nada más que tenemos que ver los últimos juegos que han salido, como por ejemplo Stellar Blade en PlayStation 5, o Alan Wake, hay este que ha salido, Hellblade. O sea, es un límite gráfico muy, muy, muy, muy rayando el hiperrealismo, ¿no? O sea, que es que... Claro, yo no sé... Es que ese hiperrealismo, bueno, a ver, hiperrealismo, que esto va a sonar mal, pero en el 98 también pensábamos que con Metal Gear Solid llegaba el hiperrealismo, ¿no? Sí, claro. pero el ojo, claro, pero el ojo ya lo tenemos tan acostumbrados a esos gráficos, a eso tal, que cada vez es más difícil, el salto cada vez se nota un poquito menos, sí, ¿no? Claro, es más cortito, estamos ya a unos límites que el salto de una generación a otra pues es mucho menos notorio. Y bueno, teníamos también, continuábamos con Kinect, algo mejorado a la generación anterior, y esta generación, Igor, ha sido una generación, sobre todo en los inicios, en el pre, ¿no? En la época de desarrollo y los inicios, que estuvo rodeada de muchísima polémica, y ahora vamos a ver por qué. Para empezar, Don Matrix, al que nombramos antes, durante cuando hemos estado contando la historia de Xbox 360, fue el cabeza pensante de esta consola, ¿no? Este hombre venía de una exitosa carrera en EA Play, la compañía de FIFA, de todos los juegos deportivos, ¿no? De Madden y de todas estas cosas, en la cual estuvo 15 años, ¿eh? O sea, poca cosa. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Estuvo bastante tiempo y tuvo una carrera bastante exitosa en EA. Y bueno, y hay que decir que ciertamente sus inicios en Microsoft no fueron nada malos. Pero bueno, el hombre tomó ciertas decisiones en el diseño de la Xbox One, pues que hizo que su figura estuviese muy señalada, ¿no? Y poco a poco se fuese debilitando. La primera de estas decisiones que tomó, y fue la primera que creó bastante polémica entre el público en el desarrollo de la consola, fue el famoso DRM. Y para el que no lo sepa, el DRM era una tecnología que usaba la consola. Y era que básicamente, aunque ahora lo desarrolle, pero básicamente es que los juegos de segunda mano iban a dejar de existir, porque un juego solamente valía para una consola. Y bueno, esto en un principio fue todo un mar de confusiones, porque además de la polémica, pues no se sabía, no era claro de cómo se iba a implementar ese DRM. Sí, es bueno, para que sepamos cómo meter un código en un PC y ya está. Sí, básicamente... Se gasta y punto. Y el disco o el soporte ya no te sirve para meterlo en otros, ¿no? Claro. Esto llevo a pensar, porque claro, para que un juego sirva solamente para una consola, la manera que hay que hacerla es mediante internet. Claro, esto llegó a pensar que la consola tenía que estar constantemente conectada a internet para poder ejecutar los juegos, lo cual limitaría muchísimo la versatilidad de la consola, entre otros inconvenientes, ¿no? Después de toda esta polémica que se creó con la implementación del DRM, los dirigentes no lo arreglaron mucho, ¿no? Los dirigentes del departamento de videojuegos. Para que os hagáis una idea, hubo un tweet. Estos dirigentes de Microsoft diciendo los mandamases, exactamente. No se le ocurrió otra cosa que poner un tweet diciendo que, bueno, que esto era lo que había, que vivíamos en la época de internet, que todos los aparatos tecnológicos estaban conectados y que básicamente que nos aguantasen, que eso es lo que había y que no lo teníamos que comer con patatas. Automáticamente, esto generó tal revuelo que Microsoft puso a este señor de patitas en la calle, el señor este que puso el tweet, ¿no? Es que no me parece buen sistema de... No, hombre, no, hombre. De decir, esto es lo que hay o lo tienes que comer. No, hombre, no. No es una manera de tratar al usuario. Y más cuando tú estás vendiendo un producto, ¿no? Exacto. Que tú te debes a tu usuario, a tu público, ¿no? Tú claro. no puedes ir soltando esas cosas así como así, ¿no? Que, oye, hay que... un producto y dices, mira, este es el producto que hay y os lo coméis y os... Exactamente. ¿No? Pues, hay que pasar igual, por la... no, igual no lo coméis, igual no, ¿eh? O igual sí o igual no. Pues por esa época ya estaba por Microsoft, os voy a decir un nombre que sonará, Major Nelson, ¿vale? Pues Major Nelson tuvo que salir a la palestra y pedir disculpas, pues, por estas declaraciones que estaban muy fuera de lugar. Con todo esto, es verdad que... Por este motivo es que muchas veces tenemos que protestar los usuarios cuando no... Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque si no, llega una empresa y dice, no, esto va a ser así y tal, y dice, bueno, pues igual no es así, voy a protestar, voy a ver lo que... Mira, una cosa que tiene, que eso siempre lo he defendido yo, que tiene la comunidad de videojugador, quizá la comunidad de PC es más fuerte que la de consola en este sentido que voy a comentar ahora, es que nos hacemos oír. Y si hay algo que no nos gusta, salimos rápidamente a protestar. Y hacemos que cambien cosas, como fue en este caso con el DRM, ¿no? Nos querían meter el DRM por cojones. Y bueno, ante la protesta de la comunidad, pues al final se terminó por quitar. Porque oye, ¿por qué no? Porque era una especie de ¿cómo te digo yo? De ataduras, ¿no? Que nos querían poner. Sí, una imposición. Una imposición, bueno, exactamente. Voy a intentar rebelarme por esto. Sí, es verdad, ¿eh? La comunidad de los videojugadores, pues sí. Tenemos eso, ¿eh? La decir, sí. Bueno, pues voy a aceptar. Que no esperamos a que igual no tenga éxito eso para no comprarlo, que luego se puede comprar o no, pero esa protesta sí, y esa protesta tiene que llegar al que, sí, al que te está vendiendo el producto, porque si no, al final, tantas esas protestas, pues luego llegan y tu producto no se va a vender al final, y tú estás ahí para vender cosas. Si no me haces caso a mí, que bueno, digo a mí, o sea, si no haces caso al jugador cuando dice que eso no está bien, pues seguramente al final no se compre tu producto y te estés equivocando. Pues las cosas están a... Y por eso os digo siempre que cuando os pase algo en cualquier tienda, pongáis una reclamación que dice, no va a llegar a nada. Nunca sabes, porque igual la tuya no. Pero si en vez de uno reclaman 40.000, seguro que lleva a algún sitio. No, claro, hay que protestar, ya no en el mundo de los videojuegos, sino en cualquier ámbito de consumo, cuando hay algo que tú ves injusto, pues oye, hay que protestar, ¿no? Nosotros pagamos y exigimos, es así. Bueno, pues llegamos hasta el, Igor, llegamos hasta el 21 de mayo del 2013, donde en Redmond, para el que no lo sepa, Redmond, donde se ubica la sede de Microsoft, se presenta esta consola. Aquí se enseñó lo que fue el diseño físico, como no podía ser de otra manera, que ya a título, eso ya es muy personal, ¿no? A mí me parecía muy, muy bonita, muy estética. Se terminó por esclarecer algunos aspectos técnicos y capacidades de la consola, que hasta ese momento, bueno, pues no se había dicho mucho, pero aquí en esta presentación, en esta conferencia, se dejaron claros, ¿no? Para empezar, se hizo mucho hincapié en las capacidades multimedia, como por ejemplo, no sé si os recordáis que dijeron que podíamos estar jugando a cualquier juego mientras, por ejemplo, veíamos un partido de la NBA, o podríamos estar viendo una película mientras hacíamos una llamada por Skype, ¿vale? Digamos que la consola tenía multitarea, por decirlo así. También se presentaron un juego, como no podía ser de otra manera, pues como Forza, como Quantum Break, por ejemplo, ¿no? Fueron enseñados, además del anuncio de otros 15 juegos exclusivos de la consola. También fue el día de la presentación de la serie de Halo, que también en esta ocasión volvió a contar con Steven Spielberg como abanderado, y que cuya serie no fue estrenada hasta 9 años después. O sea, imaginarse el tiempo que ha pasado desde que se presentó hasta hace relativamente poco, como quien dice, ¿no? En la plataforma Sky Showtime. Y bueno, esto tuvo un desarrollo bastante, con bastantes altibajos, se rumoreó que se cancelaría, y bueno, y al final salió a la luz, ¿no? Y al final, bueno, pues en esta presentación de la consola se concluyó con un tráiler del nuevo Call of Duty, que eso siempre vende, el Call of Duty Ghost, y que saldría en un pack con la consola. Que el servidor fue el pack, lo vamos a decir en andaluz, el Call of Duty. El Call of Duty, exactamente. El Call of Duty. Bueno, al final, ni rastro del DRM, cosa que lo que despertó fue más incógnita que otra cosa. No se hizo alusión ninguna a la retrocompatibilidad, cosa también que los usuarios estábamos reclamando. Y que bueno, que se terminó por confirmar que en principio no tendría retrocompatibilidad. Y bueno, esto quien lo dijo fue Don Matrix, justo después de la presentación de la consola, porque claro, le preguntaron en una entrevista que qué pasaba con la retrocompatibilidad, y Don Matrix dijo que nada, que retrocompatibilidad no había. En cuestión del DRM, bueno, no se entiende por qué no se nombró en la presentación, después de todo el revuelo que había causado en el previo, y estos datos se dieron a conocer en un artículo. También, al igual que el tema de la retrocompatibilidad, se dio a conocer en un artículo posterior en el que decía que, bueno, que el método que se iba a usar era que cada disco, una vez introducido en la consola y bloqueado con nuestra cuenta de Xbox Live, se vincularía a ella. ¿Vale? Y si otro usuario quería jugar a ese juego, podría jugar, pero tenía que pagar un extra. ¿Vale? Ya empezamos aquí con los dimes y diretes. O sea, es como si yo me compro un coche, y por ejemplo, se lo quiero dejar a Ángel para ir y tal, Dice, no, pero tienes que pagar más por... Tal cual. Dices tú, hostia, pero si yo ya he comprado el coche y la gasolina, el coche como consola, la gasolina como el juego, ¿por qué yo, si se lo quiero dejar a un colega, tiene que pagar? Tal cual. Esto es un poco, Igor, esto es un poco como el impuesto de sucesiones, ¿no? Si yo heredo un piso, vamos, es una comparativa un poco dispar, pero es lo mismo realmente. No es tan dispar, ¿eh? Si yo compro un piso que mis padres han, o sea, si yo heredo un piso, perdón, que mis padres han comprado en su día y ya pagaron impuestos en su día, porque yo tengo que volver a pagar impuestos. O sea, no tiene sentido ninguno. Pues esto es lo mismo. Si tú ya has comprado el disco, ¿por qué si tú me lo dejas a mí, Igor, tengo yo que volver a pagar por ese disco? O sea, se paga por el disco dos veces, básicamente. Era eso, ¿no? Efectivamente. Ah, y a correlación de esto, salió otro día un artículo de Steam que dijo que las cuentas de Steam, sabes que hay unas cuentas de Steam que valen un dineral, de todos los jóvenes, que no podían ser heredadas. O sea, tú, sí. O sea, la palma, y tú a un hijo no le puedes dejar tu cuenta de Steam. O sea, tiene que, digo, ¿cómo que no? Digo, pero ¿no se ha pagado ya por ese producto? Exacto, o sea, exacto. ¿Por qué tiene que volver a pagar o hacer si yo se lo dejo a un hijo? Bueno, a un hijo, o sea, claro, y a una cosa se puede decir a un amigo, pero a un hijo, ¿cómo no puede heredar mi hijo esto? ¿Pero qué pasa? O sea, no tenía mucho sentido tampoco, ¿eh? Nada. No, al final todo esto es querer recaudar todo el dinero posible, pero bueno, lo que hemos hablado antes, menos mal que estamos los videojugadores aquí para protestar y decir, oye, esto por aquí no vamos a pasar. Y afortunadamente, ante la gran polémica que se creó, porque imaginaros, ante toda polémica de decisión hay una recogida de cable, ¿no? Y Microsoft fue recogiendo cable poco a poco. Después dijeron que los juegos sí se podían jugar en otras consolas, ya que los juegos no estaban vinculados a las consolas, sino que estaban vinculados a las cuentas. Es decir, tú podías vincular tu juego a tu cuenta y a raíz de ahí ya podía poner el juego donde fuese, en cualquier consola, que mientras estuviese vinculado a tu cuenta sí lo podías jugar. ¿Vale? Después se dijo que la consola no tenía que estar necesariamente conectada a internet. Simplemente para los juegos multijugador, obviamente, ¿no? Para los juegos multijugador, para. Sí, porque si no, no puedes jugar. Pero para los juegos de un solo jugador, o por ejemplo, o para las funciones multimedia de la consola, no hacía falta estar conectada a internet. O sea que al final todo eso de que conexión permanente, DRM, poquito a poco fueron reculando y ni DRM, ni conexión permanente, ni nada de eso. Bueno, como estamos viendo y como hemos dicho al principio, la polémica con esta consola estaba servida. Datos que no estaban nada claros y cada decisión que tomaban pues era peor la anterior. Aquí todo eran polémicas. Al final, bueno, llegamos al E3 de 2013, donde dan una conferencia totalmente diferente, eso ya no tiene nada que ver, después de toda la polémica, una conferencia totalmente diferente a la presentación de la consola en Redmond, y aquí se dejan de pamplina y se centran en los juegos. Aquí se vieron juegos como Rise, Song of Rome, el juego de está basado en Roma, ¿no? Que a día de hoy, no sé si tú sigas has jugado a este juego, Igor, a día de hoy sigue siendo un portento gráfico. Bueno, es espectacular. El juego tiene carencias, ¿eh? Sí, totalmente. El juego tiene carencias, y ¿por qué las tiene? Pues bueno, no es un juego muy largo, pero gráficamente, o sea, es pero terrible. Yo no sé cómo consiguieron eso al inicio de la consola. Oye, que este juego tiene 10 años, ¿eh? Y cómo se ve a día de hoy, ¿eh? Que es increíble. Acojonante. O sea, sí. Yo creo que igual es porque va más, fue más enfocado a los recursos de gráficamente, de cómo fuera el juego, que al final no solo queremos ver un juego que sea gráficamente bonito, pero cómo es posible que al inicio de una generación se pueda ver así. Sí. Y luego tenía juegos 8 años después que no. Es verdad que el juego tenía sus truquitos, ¿no? Porque era un juego muy pasillero, muy encorsetado, jugablemente, que ahí es donde fallaba el juego, ¿no? El gameplay no era nada del otro mundo. Un sistema de combate bastante simple. Eso es. Pero sí que es verdad que era muy espectacular visualmente. Por poner un símil, en la Play, ¿vale? En Sony. De orden 1886. Totalmente. Un juego al inicio de la generación, ¿cómo se puede ver así? Pero es un juego también con unas carencias parecidas. A ver, The Rise me parece un juego bastante mejor que The Order. Pero el símil de los gráficos es exactamente igual, uno que con otro. Exactamente, sí. Me acuerdo también con The Order que sí, que fue un caso muy parecido y que oye, que a día de hoy se ve espectacular también. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Juego muy encorsetado, muy pasillero y que bueno, todos los recursos van a los gráficos. Bueno, pues siguiendo con esta, con aquí en el E3 del 2013, donde se presentaron más características de la consola, hay que decir que para colmo, para agrandar más esta crisis por la que Xbox estaba pasando, en ese mismo E3, Sony se presentó su PlayStation 4 a 100 euros más barata que la Xbox, ¿vale? Y dejando claro, un poco a alusión a la consola de Microsoft, dejando muy claro que aquí no habría ningún tipo de restricciones, que esto iba a ser una consola totalmente libre, donde se podrían pasar los juegos de unas consolas a otras sin ningún tipo de problema. Y por esto es buena la competencia. ¿Os acordáis que entonces hablábamos al revés? De que Microsoft le dio una patada al otro porque sacó más barata y sin tan... Pues aquí le devolvió la moneda. Exacto. Y esa es la forma de que haya competencia y de que y de que se mejoren cosas. Exacto. Al final, Igor, Microsoft no tuvo otro camino. Y 10 días después de la presentación del E3 y viendo el panorama que se le presentaba con una consola que ya antes de empezar tenía perdida la generación. Al final de todo eso, recogida de cable, dieron marcha atrás con toda la política de restricciones que querían implementar y se quitó todo, o sea, el DRM, conexión permanente, eso ya dejó de existir y lo dejaron bastante claro, ¿no? No hacía esta falta conectar a internet y bueno, los juegos físicos se podían compartir y al final todo lo que se dijo al principio se quedó en agua de borraja, por suerte para nosotros, ¿no? Después de todo este terremoto, se le unió a la bajada de la empresa, ¿no? A la bajada del barco a Don Matrix, que yo creo que más bien lo echaron, aunque bueno, de cara a la galería dijo que se fue él, y lo fichó Zynga, una empresa que básicamente se dedicaba a desarrollar juegos para móviles, ¿no? Que quiero recordar que tampoco duró mucho, ¿eh? El paso suyo por Zynga no fue exitoso ni muchísimo menos. O sea, pues no recuerdo exactamente, sí. Lo que no recuerdo, pero sí. Me suena que no fue mucho tiempo, pero además el tío se llevó un buen taco de billetes, ¿sabes? O sea, tanto de Microsoft como de Zynga. O sea, el tío sin hacer prácticamente nada, el tío se llenó los bolsillos de dinero. A ver, hay que tener en cuenta que esta gente, que estamos hablando de esta gente, que son altos directivos de altísimas empresas tecnológicas, que no cobran 1.200 euros al mes por esta... No. Para nada, ¿verdad? Sí, a ver, son... Al fin y al cabo, hay que reconocer que son tíos que toman decisiones y cobran por eso, ¿no? Por tomar esas decisiones. Pero que nadie se preocupe cuando le echan a uno de estos porque, a ver... que va a conseguir un trabajo sí o no en otro sitio, pero que no se queda con una mano delante y otra detrás. No, y sus para hijos nada, no van a comer, ¿eh? O sea, estamos hablando de altísimos directivos. O sea, que hay que tener pena por ellos, sí, relativamente, pero que toman unas decisiones que intervienen en muchísimos, muchísimos millones de dólares, ¿sabes? Y claro, se te compensa con un buen sueldo, pero también se te penaliza con que tomes decisiones equivocadas para la empresa. Y ese es el juego, que quieras jugar o no. ¿Cómo decía aquel? ¿Cómo decía Rato? Es el mercado, amigo. Pues claro. Esto es. Sí. A ver, no, y al fin y al cabo él no va a querer tomar decisiones para equivocarse, obviamente, no, sino que bueno. No, por supuesto. No. Claro. Pero si te equivocas, tienes que asumir. Exacto. Es así. Que te pueden echar, pero que... Que no se ha muerto de hambre. No, para nada. Y este hombre ha pagado su hipoteca, sí, ha podido comprar pan por las mañanas, vamos, que no ha tenido problema. Sin ningún problema, sí. Bueno, pues después de unos inicios de generación con algunos altibajos, pero mejor de lo esperado, que todo hay que decirlo. Al tiempo, se anunció un modelo de la consola sin Kinect. Que el Kinect cada vez iba menos y estaba en más desuso, ¿vale? Por los usuarios. Esto se hizo con la idea de hacerle un poco la competencia a PlayStation 4, que como ya hemos dicho, estaba en el mercado con un precio de 100 euros menos. Entonces dijeron, bueno, sacamos una versión de la consola sin el Kinect, le rebajamos el precio y así, pues, a ver si de esta manera, ¿no? Podemos competir un poco con PlayStation 4. Pero bueno, resulta que a Microsoft por esa época parecía que la había mirado un tuerto. Se lanzó Windows 8, aunque esto no tiene mucho que ver con las consolas, pero son datos que hay que decir, ¿no? Se lanzó Windows 8, que fue un auténtico desastre. Y también el navegador Internet Explorer, cada vez que tenía menos usuarios, en detrimento de otros navegadores que empezaban a salir ya por esa época, porque hubo una época que el único navegador que existía era Internet Explorer y ya, bueno, se fueron sumando más navegadores, ¿no? Cada vez más. Entonces, claro, Internet Explorer, pues, empezó a dejar de usarse. Con el paso de la generación. Pero eso de siempre es la competencia, ¿eh? Exacto, sí, al fin y al cabo es la competencia. Y llega luego, luego aparecen. Porque hoy en día está, ya a título personal, está el Edge, que han sacado. Sí. Que es una maravilla. No, el Safari es el de iPhone, Apple. Cierto, el de Apple, sí. El Edge, que es el de Microsoft. Es una maravilla de la hostia, de lo bien que funciona, ¿eh? Bueno, y el Chrome de Google, que yo creo que a día de hoy es el que más se usa, ¿no? Es el Chrome de Google seguramente el que más se usa, pero a raíz de eso, por eso metieron un montón de pasta en el Edge, que es el de el antiguo Internet Explorer, y hoy en día, vamos, va de narices, pero es sí. Por eso, pero al final es por competencia, por temas de mercado que lo consiguen. Aquí me vendrá alguno a decir, no, es que el explorador es mejor, el Firefox, el tal. Vale, pues, bueno, pues probar el Edge, que la verdad es que va estupendamente, ¿eh? Bendita competencia. Bueno, pues resulta que con el paso del tiempo, con el paso de la generación, después de todo el desastre que fue el inicio, la consola se fue recuperando poco a poco, y todo esto gracias al Tito Phil, que ya estaba entrando ahí en juego, ¿no? El Tito Phil, bueno, pues tomó Phil Spencer, ¿vale? Digo Tito Phil porque yo le tengo mucho aprecio, pero para que lo sepáis, el... Y porque en el reino lo llamamos el Tito Phil. El Tito Phil, exactamente. Bueno, pues al entrar el Tito Phil, se tomaron decisiones como, por ejemplo, implementar la retrocompatibilidad, que fue tan reclamada por los usuarios, que a raíz de ahí, pues, se fue metiendo poco a poco. Se hizo un rediseño de la consola con Xbox One S, una consola mucho más pequeña más estilizada que la original. Y aparte se sacó una versión un poco más potente que la consola original, llamada Xbox One X. Al igual que la PlayStation 4 Pro, bueno, pues Microsoft sacó su Xbox One X. Es que una maravilla de consola. Es una maravilla de consola. La One X es de lo mejor, y te digo, de lo mejor que he probado de cualquier consola y tal. Pega un salto de la original One a la X. Para mí la, tanto la Pro como la One X es una consola intergeneracional, ¿verdad? Es como preámbulo a la nueva generación. Fíjate, de la primera PlayStation 4 a la Pro, digamos, que es la que en Sony, que es la esta, no tiene ni punto de comparación del salto tecnológico que pega la One o la One X. Cierto. Es acojonante. Es más grande el salto, pues, sí. Pero más y muchísimo más grande. Y a esto quiero añadir, que no sé si toca ahora o no, pero yo lo voy a decir. Saca con esto un mando que se llama el mando Elite de Xbox. Ah, por esa época era. Mira, ese dato no lo tenía, no me acordaba. Es seguramente, luego ha habido otros que se han... es seguramente el mejor mando que ha existido en cualquier consola, pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh? La resolución que pega con ese mando, a ver, es cierto que no es barato, ¿eh? No es barato, creo que salió, no sé si quiero recordar, unos 200 100, euros, ¿no? Unos, sí, 180, 200 euros. Sí, algo así. Pero tienes para cambiarle las piezas, los equilibrios, los pesos y tal, y no sé qué. Cara, dices, bueno, sí, de esos hay muchos ahora, ya, pero los primeros que lo sacaron fueron fueron esos. Sí. Y es después, sacaron la versión 2, por la generación nueva, sacaron la versión 2 porque la generación 1 es verdad que tenía el problema de que el agarre, como era de goma, era de un material diferente al resto del mando, se desprendía con el calor de la mano y del uso, se desprendía. Sí. Pues ese fallo se solucionó en gran medida en la versión 2. Pues este, ya te digo, sale con eso y me parece. Y si queréis una Xbox, hombre, iros a la nueva. Pero la One X es de lo mejorcito. Sí. Duda, Bueno, pues aparte de estas decisiones, entre otras, se implementó también el Xbox Anywhere. ¿Y qué era el Xbox Anywhere? Pues, mi inglés es magnífico, ¿eh? Anywhere, vamos, de Kentucky. Es mucho mejor que el mío. Pues esto no era otra cosa que, bueno, que si tú comprabas un juego para Xbox, lo podías usar también en PC, ¿vale? Con la misma cuenta. Tú compras un juego físico. Bueno, ahí yo no me quiero pillar los dedos, ¿vale? Porque no recuerdo ahora ya si era físico o solamente era para los digitales. No lo sé. El caso es que tú comprabas un juego y con la misma cuenta de Xbox, tú la metías en un PC y podías jugar el mismo juego. Y no solo eso, sino que te guardaba incluso el progreso, ¿sabes? O sea que a raíz de ahí que entró el Tito Phil, parece que fueron poniendo muchas mejoras en el ecosistema de Xbox. Y de esta manera, bueno, pues fueron recuperando todo el terreno perdido que habían perdido, que tiraron a la basura, básicamente, ¿no? Y ni que decir que el Kinect ya por esas alturas no había ni rastro. Ya incluso en las consolas nuevas quitaron hasta la entrada del enchufe del Kinect, ¿sabes? O sea que ya Kinect lo desecharon totalmente. A raíz de aquí, en estos momentos ya que estamos, que ya se había recuperado de toda la polémica, que todas las recogidas de cables y todas las decisiones que habían tomado, hay un punto de inflexión. Y yo creo, Igor, que en ese momento, en lo que voy a contar ahora, yo creo que nosotros no éramos conscientes del momento que estábamos viviendo, ¿vale? Porque estábamos ante el cambio de la forma de ver los videojuegos. Antes que lo cuentes. Sí. Antes que lo cuentes. Vamos a poner un temita que me parece, gusta lo veo. A los aficionados del Tito Phil y a toda la tribu. Vamos a esperar un poquito. Ya. Así bebemos nosotros agüita, los oyentes oyen este temita y continuamos con el debate. Angelito, después de este otro estupendo momento musical que nos pone aquí nuestro amigo Cabralic en las redes sociales, exacto. Nos pone aquí. Vamos a ir con este dato tan tan importante. Yo creo que importante, no básico, en la historia de videojuegos que nos va a comentar Ángel. Dinos, Ángel, cuéntanos. Pues sí, a ver, como antes hemos estado comentando, Igor, ahora vamos a contaros pues una decisión que tomaron en Microsoft y que cambió totalmente la manera de ver los videojuegos como hasta ese momento la teníamos, ¿no? Fue una visión totalmente diferente y no fue otro que la implementación en el ecosistema Xbox del Xbox Game Pass, ¿vale? El equipo Game Pass, pues bueno... ¿Qué es un Game Pass? A ver, pues, igual alguien no sabe lo que es un Game Pass. Bueno, si todavía hay alguien que está metido en una cueva y no sabe lo que es el Game Pass, también llamado como el Netflix de los videojuegos, básicamente es... tú pagas una suscripción mensual, que en un principio fueron 10 euros, después se pasó a 12 y a día de hoy cuesta 15, aunque sí que es verdad que hay dos tipos de suscripciones. Está la suscripción básica, que vale 10 euros, y después está la Ultimate, que vale 15 euros, donde aparte de ese amplio catálogo de más de ciento y pico de juegos, 200 que tiene de Xbox, se suman los juegos de EA Play, se suman juegos de Bethesda y de otras varias compañías, ¿no? Y bueno, pues tú pagando esta suscripción anual, mensual, puedes jugar a todo ese amplio catálogo que tenemos, a la carta. ¿Vale? En un principio fueron... O sea, fueron... que ya Ángel ya no compro un juego y lo juego. No, sino... Me suscribo y pago una suscripción para jugar a todo lo que me ponen en esa suscripción. Exacto. Y lo bueno que tiene este tipo de suscripción, a diferencia de otras suscripciones, es que no es juego por streaming, sino que tú te descargas el juego en tu consola, como si tú lo hubieses comprado, te lo descargas y lo juegas directamente desde tu consola. Quitando de esta manera todas las barreras que tiene el juego streaming, ¿no? Que si baja calidad, que si los cortes, no. Aquí te descargas el juego en tu consola y lo juegas directamente desde tu consola, siempre y cuando tú estés pagando tu, evidentemente, ¿no? Tu suscripción. Y esto, como digo, cambió totalmente la forma de ver los videojuegos, como los vemos hasta como sea, como los estaba viendo hasta ese momento, porque rompió el mercado, ¿no? Aquí fue, a raíz de esta implementación del Game Pass, donde, que también fue un cambio bastante importante en el mundo de los videojuegos, ¿no? Donde Microsoft se dedicó a comprar estudios a diestro y siniestro. Pues con la idea de que desarrollaran juegos para esta plataforma del Game Pass, ¿no? Aquí fue donde compró estudios como Obsidian, ¿vale? Bethesda, los creadores de Skyrim, de Fallout y de otros tantos grandes juegos. Y compró el estudio de Minecraft, que ya por esa época, bueno, pues era todo un fenómeno, ¿no? Este estudio era Moya, para el que no lo sepa. Dicho todo esto, y con la polémica, ¿no? Que el inicio tan polémico que tuvo esta generación, por las decisiones que de diseño y demás que se hicieron al principio de la generación. Esto ya muy a título personal, ¿vale? Y como reflexión en voz alta, yo pienso, Igor, a ver tú, ya aquí entrando un poco en debate, a ver tú qué es lo que piensas y qué es lo que dicen nuestros oyentes. Yo pienso que en Microsoft no estaban tan equivocados con todas esas decisiones que tomaron al principio. Lo que pasa es que no era el momento. Yo creo que quisieron implementar una serie de cosas que por esa época ni los usuarios ni el mercado estábamos todavía preparados. Decisiones adelantadas a su tiempo, creo yo. Exacto, sí. Creo yo. Porque... No digo que sean acertadas o no, no lo digo, que pueda ser, pues bueno, pues alguien puede pensar que yo que sé, una suscripción a Netflix o tal, pueda ser buena o mala, porque dice, jo, pues si yo quiero ir al cine o quiero ver una serie, cojo muy pago y tal, y ya está. Y no estoy sujeto a pagar una cuota mensual, ¿no? O anual o lo que quieras. Es algo de adelantar su tiempo. Claro, al principio lo veíamos como un poco raro, pero es verdad que da una opción, eso lo sigue dando hoy en día Xbox, da una opción al que tiene poco dinero, tiene poco dinero y mucho tiempo para jugar, de jugar a muchísimas cosas, pero a una barbaridad de cosas. Pero es como cualquier cosa que pagas con una suscripción, tú la puedes aprovechar más o menos. Es como el que paga el gimnasio 60 euros todos los meses y solo va, o alguien solo va dos meses, dos días al año, y otro va hasta 9 horas todos los días. Es igual, es adelantado su tiempo. Creo. Sí, es adelantado su tiempo. Mira, tú analiza todas las decisiones que se tomaron en esa época, que después fueron recogiendo el cable y no se implementó ninguna. Mira, consolas conectadas a internet permanentemente. Hombre, a día de hoy no es que haga falta, pero si tú tienes una conexión o una suscripción a Xbox Game Pass, tú necesitas estar conectado a internet. Claro. El DRM. Las conexiones han mejorado mucho de aquellos años. Es claro. Ahora eso también, claro. Porque... Hombre, sí. El tema del DRM. Hombre, el DRM como tal no está implementado. Pero sí que es verdad que si tú te compras un juego en digital, tú no puedes pasarle ese juego a ningún amigo. O sea, ese juego... tienes que jugar en tu cuenta. Exacto. Tú no puedes decir, venga, te presto mi juego digital. Pues no. Y lo de una consola a medio camino entre una videoconsola de juego y un aparato de sistema multimedia, pues a día de hoy las consolas, ¿qué es lo que son? ¿Para qué usamos las consolas? Para jugar, pero también para ver películas, para Netflix, para escuchar música, porque vienen ya con la aplicación de Spotify, para de Apple Music. Para grabar vídeos, para poner en Twitch, para tal, no sé qué. Una consola a día de hoy, exacto, un centro multimedia... total, y bueno, pero lo que pasa es que, claro, con la visión de esa época, pues no lo veíamos. Por eso digo que yo pienso que bueno, que no andaban tan equivocados, lo que pasa que no era el momento, ¿vale? Y bueno, ya terminado un poco resumida, ¿no? Lo que fue la historia, el desarrollo que hemos contado tan, tan polémico y que, bueno, al final fueron enderezando poco a poco y que terminó siendo una gran consola, ¿eh? Vamos a hacer igual que como he hecho, si te parece, Igor, con las otras consolas. ¿Cuál fue nuestra experiencia y a qué juego recordamos con más cariño, ¿no? ¿Cuál fue ese juego que nos impactó? Cuéntanos, Igor. Pues mira, te voy a decir, sí recuerdo cuando la compré al poquito de salir, no sé si a 15 o 20 días o una cosa así, y es que tampoco a ver si tú la coges o no, pero a veces igual a mí me pasa, no sé si hay alguno, estás igual tan acostumbrado a tenerla como consola secundaria que ya hay veces que hasta los propios menús, la forma de hacer, te surgen un poco distintos, ¿no? Pero claro, luego es cuando llegan estas consolas y pones ciertos juegos y ves ese avance que tiene la consola y dices, pues, hostia, es que esto es una maravilla, tanto tecnológica de cómo funciona, y en general estás diciendo, es que es muy buen producto, ¿sabes? Porque siempre, o sea, pero claro, yo siempre tengo, y por eso yo creo que mi opinión, para eso estás tú, mi opinión no es muy objetiva con esto, por siempre, por tenerla de segunda consola. Claro. Pero es verdad que siempre pasas muy, muy buenos recuerdos con ella y de jugar a gusto. Y siempre que la conectas, porque claro, yo tengo ese recuerdo que siempre que conecto la una One es para pasármelo bien, porque claro, voy buscando a eso que me voy a conectar y a eso que voy a jugar siempre, o sea, voy a eso. Sí, pues mira, a mí me pasa todo lo contrario que a ti, Igor. La Xbox siempre ha sido, desde la 360, mi consola de cabecera, y siempre he tenido la PlayStation como para los juegos, para los exclusivos, ¿vale? Pues bueno, lo he contado muchas veces, ¿no? Porque me gusta mucho más el ecosistema, me gusta mucho más el sistema, el mando me gusta mucho más. O sea, tiene una serie de cosas que hace que la Xbox sea mi consola de cabecera. Es verdad que la Xbox One, en la generación de One, no hubo ningún juego así que tú digas, como de estreno, ¿eh? Digo, me refiero como estreno de franquicia, no hubo ninguna. Pero sí que es verdad. Yo por lo menos no tengo recuerdo de ese. De decir, no. Así como las otras sí cogí y dije, hostia, este. Claro. Pero en esta no tengo recuerdo de no, pero fue la generación de la continuación de grandes sagas, como por ejemplo hemos comentado en la generación de 360. Fue la continuación de sagas como Mass Effect, sagas como Bioshock, donde fue la culminación con Bioshock Infinity, que para mí ha sido, lo vuelvo a decir una vez más, como otras veces hemos comentado, por lo menos para mí, la mejor culminación de una saga de videojuegos. De esta sensación de que tú terminas un juego y te quedas pegado en el sofá y piensas, ¿qué puta obra de arte acabo de ver ahora mismo? ¿Vale? Pues eso lo viví yo con una Xbox One. Y ¿hablabas de Mass Effect? No, de Bioshock, perdón. No, ah, sé si perdón, te había entendido Mass Effect. Puede ser que lo haya dicho, y me haya equivocado. Me refería Es que Mass Effect, voy a decir por dato anecdótico. También, Si juegas... A mí me pasó. Si juegas en una consola, sabéis que luego se puede guardar cuando vas del 2 al 3 o tal. Sí, se guarda la partida. Personaje. Vale. Pero si vas de un sistema a otro, no te lo guarda. Hijo de puta. Sí. Sí, porque la partida se guarda en la memoria de la consola, no se guarda en la. No, pero aún así, si vas a otro, pasaba con PS3 y 360. Si tenías la parte guardada en Xbox, no la podías pasar a la otra ni viceversa. Pues bueno, pues aquí, a pesar de que no hubo ningún juego, como comento, ninguna nueva franquicia que despuntara, pero sí que fue, como digo, la continuación de grandes sagas como Mass Effect o Bioshock, y a mí me dio momentos increíbles, ¿no? Como la culminación de Mass Effect, la culminación de Bioshock y otras tantas sagas, ¿no? Y bueno, Igor, estamos ya llegando al final de este especial, ¿vale? Pero no nos podemos ir sin por lo menos, porque a día de hoy, mira, vamos a decir la fecha, estamos en junio del 2024. Estamos en plena generación de Xbox Series, PlayStation 5, ¿vale? Todavía tenemos a Sui en el camino. Digo esto porque, claro, la idea de este especial es hacer un poco un especial atemporal, ¿no? Que es que lo puedas escuchar hoy o lo puedas escuchar dentro de 2 o 3 años y que envejezca lo menos posible, ¿no? Pero claro, hay datos que a día de hoy nosotros, como no tenemos una bola de cristal, no podemos decir, ¿no? Pero igual los decimos y nos da lo mismo lo que salga después. Sí, claro. Pero es algo a hacer más atemporal. Y por eso igual hay que hacer el repasito este a lo que nos queda, que es la Series X y S. Un poquito más liviano, ¿no? Porque... Sí, un poquito más liviano. Simplemente da algunos datos. Y bueno, decirlo también, como hemos estado diciendo en las otras consolas, el nombre en clave durante el proyecto. Pues claro, aquí ya en esta generación cambia la cosa, porque tenemos dos consolas, ¿no? Tenemos la Series X y la Series S. La familia de consolas se llamó en su época de desarrollo Project Scarlet. Y cada consola, independientemente, tenía su nombre. La Series X era la Project Anaconda y la Series S era la Project Lockhart o Lockhart, no sé cómo se pronunciaría. ¿Las diferencias entre las consolas? Bueno, pues básicamente era la misma consola, porque las dos consolas iban a correr los juegos de nueva generación, pero la Series X era, digamos, bastante más potente que la Series S. Yo lo he podido probar de primera mano. Y sí que hay, hombre, lo que pasa es que cuando ya te metes en el juego, los detalles gráficos se olvidan un poco, pero sí que es verdad que hay ciertas diferencias, ¿vale? En cuanto a fluidez, en cuanto a definición y en cuanto a cómo mueve la consola el juego, sí que hay diferencias entre una Xbox Series X y una Xbox Series S. Yo ahí no he podido comparar, ¿eh? Sí, la, sí, la S, sí. No he podido comparar la S como, como es. O sea, es decir, porque claro, aquí no pasas de una y luego me compro una mejor. Yo no lo puedo comparar. Sí, hay gente que dice que hay diferencias y demás, pero claro, también lo lleva en el precio, también lo lleva en lo que, en lo que venden. Exacto. Oye, a mí la forma de vender la X y la S no me parece mal. Y me parece un auténtico triunfo que alguien que se pueda comprar una Xbox Series S, como ha salido, a 200 euros y pagando un Game Pass, pueda jugar, vamos, a todo, porque es que puede jugar todo. Puedes jugar todo. Hay que decir que esto que he dicho yo de las diferencias gráficas, que lo he podido probar de primera mano, donde más se nota es en los juegos más tochos gráficamente. Por ejemplo, en un Alan Wake, en un Hellblade, ahí sí que se nota, porque claro, evidentemente la fluidez interviene y la definición interviene, pero ya si nos vamos a juegos que no requieren tanta carga gráfica, yo te digo que tú pones un juego en series X y lo pones en series S sin decirte dónde es cada consola y te cuesta trabajo diferenciarlo, ¿eh? Y más si hablamos de pantalla, pues digamos de un tamaño mediano, de una 40-42 pulgadas. Obviamente, si nos pasamos a una tele ya de 50 y pico, 60 pulgadas, al extenderse, digamos, el píxel, sí que se nota esa variación de, claro, de calidad gráfica. Que nosotros tampoco somos unas putillas gráficas, si nos gusta que se vea un escenario o un tal no sé qué, pues tampoco lo diferenciamos. Pero que con una Xbox Series S se disfruta perfectamente la generación, ¿eh? sin llegar a las cotas gráficas que tiene una Series X. Te lo digo yo que he tenido las dos y vamos, y la diferencia, donde más se nota es en los juegos de una carga gráfica gorda, ¿no? Porque yo te digo, en los juegos indie o juegos que no tienen tanta carga gráfica, prácticamente digo yo que no se notan. Pues bueno, estas consolas se presentan en L3 del 2019. Y salen conjuntamente el 10 de noviembre del 2020. Todo esto, recordemos, con una pandemia y un confinamiento de por medio, ¿vale? Durante en pleno desarrollo. Y bueno, es una consola muy continuista, porque por ejemplo el menú de la consola es igual que como se terminó en la Xbox One. Sigue la estela de la anterior generación en cuanto a filosofía, con el Game Pass como bandera, ¿no? Y traes novedades técnicas, porque ya con estas consolas podemos hacer más cosas técnicamente, pero la más destacable es el Quick Resume. Y el Quick Resume no es otra cosa que la consola es capaz de tener abiertos varios juegos a la vez. Incluso apagando la consola, y voy más allá, no incluso apagándola, tú desenchufas la consola y la vuelves a enchufar y cuando enciendes la consola, esos juegos están en el mismo punto donde lo dejaste. Tú imagínate que estás jugando al Halo, estás jugando a un Gears y estás jugando al Forza. Pues la consola, tanto la One X como la Series S como la Series X, es capaz de mantener esos juegos en suspensión sin tener que reiniciar el juego. O sea, eso para mí es un adelanto increíble, cosa que por ejemplo PlayStation 5 no es capaz de hacerlo. Es verdad, no, o sea, te lo hace con un juego. O sea, con un juego a la vez, pero no dos. Y si tú desenchufas la PlayStation y la vuelves a enchufar, se reinicia el juego, pero con Xbox esto no pasa. Xbox te mantiene el juego. Es verdad que hay ciertos juegos, ya ahí no sé ya si interviene el trabajo del desarrollador o qué motivo es, pero hay juegos que no funcionan tan bien como otros. Por ejemplo, con los juegos que son exclusivos de Microsoft, sí que funciona mucho mejor, ¿vale? Además, ¿qué nos diría esto hace años con las tarjetas de memoria y si he guardado la partida, no la he guardado o tengo una tarjeta? Fíjate, eso. Fíjate qué nos diría, parece que no hemos avanzado nada, ¿eh? No, y pero sí. Es cierto que nos hemos vuelto igual muy críticos porque yo soy de los que creo, que este salto de la última generación no es tan grande como otros. Pero bueno, pero sí que hay cositas que nos hacen ver. Y si echamos un poquito la vista atrás, nos hace ver que hemos pegado un salto increíble, acojonante. Sí. Pero yo creo que los que llevamos jugando muchos años, y nos pasará, notamos menos ese cambio porque hemos sufrido otros cambios anteriores mucho más grandes, creo yo, que eso. Sí. Y por eso creemos que no hay tanta diferencia de una generación a otra. Fuera parte ya por los juegos que pueda sacar, que si se innovan, no se innovan, o sean de una forma o de otra. Yo me hablo del salto tecnológico. Sí, va a ver, muchas veces nosotros somos muy críticos de que si es una generación que no se ha evolucionado, que si solamente sale en refrito, que es verdad, pero oye, cosas como esta, como el Quick Resume o otros datos técnicos, por ejemplo, la mejora del mando, que me parece increíble, pues realmente sí que hay evolución, pero claro, ya la horquilla de evolución es mucho más corta, porque es lo que hemos estado hablando antes, hemos llegado a unas cotas que es muy complicado, ¿no? Otra cosa, Igor, en la que se mantiene en esta generación es el tema de la retrocompatibilidad, que ya es, digamos, es absoluta. Todos los juegos de One y todos los juegos que anteriormente estaban metidos, de tanto de 360 como de la primera Xbox, que también hay muchos juegos, se pueden jugar en esta generación. Y no solo eso, sino que lo mejora, pero una bestialidad, por el simple hecho de la fuerza bruta de la consola, ¿eh? No sé si habéis hecho el ejercicio, os voy a poner un ejemplo muy claro. Red Dead Redemption, que es de hace dos generaciones, de la generación de 360 Play 3. Si ponéis un juego, el disco, ¿vale? El disco de 360 de Red Dead Redemption y lo metéis en una Xbox Series S, vais a ver el salto tan brutal gráfico. O sea, que parece un juego de nueva generación, ¿eh? Y es simplemente acojonante. Es brutal. Y creo que lo comentamos en este especial también, ese salto que tiene. Pero decía, juego un remake, tal, digo, tú has jugado en One. Sí. O sea, digo, tú has jugado en esta generación. Es increíble, macho. O sea, que parece un juego nuevo. Acojonante. O sea, sí, sí. A ver, sí, que el sistema de movimiento y tal es lo mismo, pero la fluidez, gráficos y tal, o sea, vamos, es que me parece terrible. También por las limitaciones que habría de la época y tal, pero darle esa vuelta de tuerca me parece increíble. Y encima eso, juega ese juego, además. Eso en muchos casos, ¿no? Que tú metes el juego y por simple potencia la consola te mejora el juego, pero hay otros muchos casos, sobre todo de los últimos juegos de la generación de Xbox One, que trabajaron en parches para incluso mejorarlo más todavía, ¿vale? Para que apareciera un juego de nueva generación. O sea que ahí Microsoft hizo un trabajo increíble. Y además se fomentó y se potenció el tema del Game Pass, porque a día de hoy el Game Pass se puede jugar incluso streaming, no solo, como hemos dicho antes, de tú te descargas juegos en la consola y los juegas desde la consola, sino tú con una tablet o con un móvil puedes jugar a esos juegos. No a todos, no al 100% del catálogo, pero sí a la gran mayoría. Te puedes llevar ese catálogo, te lo puedes llevar a donde sea mediante una tablet o un móvil. Yo tengo un aparatito, un mando que lo acoplo al móvil y es como si tuviese una consola portátil con todo mi catálogo de Game Pass y me lo puedo llevar a donde sea y jugar en ella. Es verdad que, digamos, ha salido del proceso de desarrollo inicial, porque eso ha ido mejorando poco a poco. En los inicios fue un poco casi injugable, pero a día de hoy está bastante bien conseguido y se juega perfectamente, pero perfectamente, vamos. Y esos adaptadores que hay para el móvil, ¿verdad? Que son súper baratitos, que simplemente lo enganchas al móvil porque te pone ahí de me parece un avance, pero terrible y acojonante que tú puedas hacer eso hoy en día. Pero es de agradecer esa suerte, porque ya no nos limitamos solo a coger y tener que ir a jugar a consola, a la habitación o tal, no sé qué, nos da muchas más alternativas para jugar en otro sitio, en otro lugar, en otro... Te vas a la piscina, como ha sido mi caso, ¿no? Yo me he ido a la piscina, me llevo a mi móvil y mi aparatito y he estado jugando en la piscina, o en la cama, o cagando, como nos gusta tanto a nosotros, ¿no? Y a cagar y estás... O sea, te da una versatilidad increíble. O sea, que ahí Microsoft, en el tema del Game Pass, aparte de que, bueno, puede tener también sus contras y sus detractores, que lo entiendo, pero sí que es verdad que te da unas posibilidades y una versatilidad enormes. Y bueno, Igor, estamos llegando ya al final, ¿vale? Como hemos dicho, la idea de este especial es que sea un especial atemporal. Pero algunos comentarios, pues puedes puede ser que no envejezca bien, porque obviamente no vemos el futuro, no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué va a pasar. Pero, a ver, a mí ya me surgen, y ya te doy paso, Igor, a mí me surgen varias dudas ante todo lo que estamos viendo, que curiosamente estamos en pleno showcase de Xbox del 2024 y se está presentando nuevo juego, pero claro, se han dicho muchas cosas, ¿no? De que si no van a haber más consolas de Xbox, que esta va a ser la última generación, y van a dejar de existir las consolas de Xbox como la conocemos hoy día, de que si nos van a sacar una consola portátil, también se ha hablado mucho, o que Xbox se va a desvincular de las consolas, se va a dedicar única y exclusivamente al Game Pass y a la nube, y lo va a implementar, como ya está de hecho, en muchos dispositivos, como son por ejemplo televisiones, ordenadores, móviles, y van a dejar de existir las consolas como las conocemos hoy día de Xbox, y solamente va a ser, digamos, el sistema Xbox Game Pass, y lo vamos a poder jugar en cualquier lado sin necesidad de consola. ¿Cómo ves tú esto, Igor? Qué difícil, es que, sí. es que es difícil eso, y voy a decir cosas y me voy a equivocar en todas. Y sí, es que, eso seguro. Esto es el que lo oiga dentro de 5 años va a decir, este gilipollas es el que está diciendo. O sea, seguro. ¿Por qué? Porque normalmente siempre he quedado predicciones, me he equivocado. Si va a haber otra generación de consolas, yo creo que sí, va a haber una generación. No sé exactamente cómo va a ser, pero va a existir esa consola que vayamos y la vayamos a comprar, la tengamos en nuestra casa. Nos va a dar, pues eso, un montón de cosas multimedia, que no va a servir solo para eso, si va a servir. Si se va a seguir por el tema del Game Pass y no sé qué, todo va evolucionado a que tú puedas jugar desde cualquier dispositivo que tengas con más o menos calidad. Siempre que estés conectado a internet vas a poder jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, como hay cosas como, pues, como ha salido, como era este, la de Stadia, que decía, bueno, pues voy, puedo jugar en cualquier sitio. Igual todavía no estamos preparados para eso. Pero sí se va a llevar a evolucionar, de que con cualquier dispositivo que tenga un acceso a internet, vayas a poder jugar en cualquier sitio. Dependerá la calidad de la conexión que tengas, del aparato que tengas y del mando que tengas y donde estés, pero vaya así. A poder jugar en cualquier sitio, en cualquier momento. No sé cómo va a ser. Si va a seguir el Game Pass tal cual, mientras que la gente lo esté pagando, va a seguir así. Luego, como si esto conlleva a decir a los juegos físicos ya no los saco tal y demás, pues eso ya no lo sé, porque eso sería otro debate, en que si los juegos físicos se van a acabar cayendo sí o no, porque cada vez la gente compra más en digital, pero ¿voy a tener que comprar la consola esa para? Pues yo creo que sí, y quiero creer que sí. Y quiero creer que voy a tener la consola y quiero creer que me puedo comprar un juego en su cajita. Y ese juego en su cajita que meto con que pague un tal, pues luego puedo ir con mi móvil. Si estoy en un sitio con una conexión buena y tal, pues pueda jugar desde el móvil o desde la tablet o desde un mando o desde un aparato que me vendas, ¿no? De una portátil. Yo creo que va a ir en todas. Ahora, sí. ¿Que va a llegar la siguiente generación? Yo eso no lo sé. Pero quiero creer eso, ¿eh? Que todavía va a estar un poco. Esto lo dice el abuelo Cebolleta, ¿sabes? El abuelo de los Simpson, que dice, ahora os voy a contar una cosa. Yo llevo un cinturón con. Pues esto os lo cuento. Yo es lo que quiero creer, que sí que va a haber. Sí. Ahora, sí, yo, que vaya a pasar, pues no lo sé. Yo estoy un poco contigo, Igor. También, mira, tenemos que basarnos un poco en el historial, ¿no? Perdón. Nosotros no hace tanto, ¿eh? La generación anterior. El mercado digital lo veíamos como algo muy lejano, ¿verdad? Como algo que, el digital es como. Y fíjate tú, que han pasado 5 o 6 años y no te puedo dar datos exactos porque no los tengo delante, pero hace poco escuché que creo que el 60 o el 70% de las ventas de los juegos es digital. O sea, cada vez Y conforme va pasando el tiempo, el mercado físico está más en desuso. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es más limpio, porque tiene muchas ventajas. Es verdad que tiene muchas desventajas también, porque los que somos viejos como nosotros preferimos el formato físico por la nostalgia, porque nosotros lo palpable lo valoramos más que lo digital y todas estas cosas. Pero la lógica... Eso es porque somos viejas, ¿eh? Claro. También llega un momento que no nos cabe ya en las habitaciones. Está muy igual tener eso, pero ya no nos cabe tampoco. Ya no cabe. Mira, yo he dejado de comprar ediciones coleccionistas. Ya no solo por el dinero, que eso es otro debate aparte, cómo se han subido a la parra con el tema de las ediciones coleccionistas. Sí, eso es otro tema. Sí. Eso es otro tema. Pero ya también es por espacio. Yo dejé de comprar ediciones coleccionistas por estos dos motivos, por el precio y por el espacio. Yo tengo un cuarto chiquitito, que es donde estoy ahora mismo, que es mi zona de juego, donde tengo un mueble, tengo una estantería y tengo el mueble donde tengo la tele y la tengo llena de figuras y de juegos y de consolas, y es que ya no me cabe más nada, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues aposté por el formato físico. Yo ya prácticamente no compro juegos, físico, digital, que me he equivocado. Yo prácticamente a día de hoy no compro juegos físicos. Tiene que ser alguna oferta que pille o algún cambio que haga para que el juego me salga más barato o cualquier cosa así. Pero el 90% de lo que yo compro a día de hoy es digital. Y es a lo que el mercado nos está llevando poco a poco. Y yo creo que en algún momento, tanto los juegos como las consolas, pues lo queramos o no lo queramos, pues es a donde vamos a llegar. Y que va a haber otra generación con consolas, de Xbox estamos hablando, ¿no? Porque Sony es otro tema, pero de Xbox, yo creo que sí. Pero que no va a haber mucho más, ¿eh? Yo creo que llegará el momento en que las consolas Xbox desaparecerán. Y simplemente para jugar a la Xbox o al ecosistema de Xbox te hará falta una tele o te hará falta un ordenador, pagas tu suscripción al Game Pass o no, o simplemente con tus juegos comprados anteriormente, tú compras tu juego, te lo descargas y listo, como puede ser por ejemplo Steam, ¿no? A día de hoy, sí, algo sí. Así. Yo creo que sí, que al final las consolas tal y como las conocemos hoy día, pues le quedan una o dos generaciones más. Es mi pronóstico, ¿eh? Seguramente. Este podcast habrá que escucharlo dentro, como tú dices, dentro de 5 o 10 años, a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? A ver qué burrada estamos diciendo ahora. El tema de lo que comentas de Steam, yo tengo, o sea, dices, tengo un ordenador que puedo entrar y puedo jugar en Steam, y tengo ahí mi colección de juegos. Ya, claro, no lo tengo en la caja y tal, y tengo que tenerlo ahí y demás. Yo creo que se ha quedado un poco por las ventas de digital, han subido un montón, que esto no quiera decir que yo... A mí me gusta tener mi juego físico y yo cojo voy y tal, y Alan Wake 2 no lo he comprado todavía porque no ha salido físico. Yo sé de tenerlo en físico, pero yo entiendo que es como todo, que las generaciones avanzan y que los viejos dinosaurios mueren y nosotros... Sí. Vamos a morir. Nosotros somos dinosaurios. Somos dinosaurios que vamos a morir. Y somos unos dinosaurios que hemos visto el inicio de este mundo y vamos a morir y este mundo va a seguir. Y eso va a evolucionar, va a cambiar. Que te guste más o no. Y yo luego me he estado dando cuenta. Yo me he estado dando cuenta con sobre todo con la generación anterior de PlayStation 4, que tengo bastantes juegos en físico y tal. Pero es que yo luego veo la biblioteca que tengo en la store de PlayStation y digo, me cago en, pero si tengo más juegos en digital que en físico, porque los has ido comprando o te los has ido dando con la suscripción o lo que sea y tal. Sí, o lo ves en oferta de juego y dices, pues voy lo compro o tal, claro, o no sé, y se quedan ahí y se quedan ahí y están ahí, que luego los puedes jugar más o menos, pero como los otros, y es algo que llegará a desaparecer, pues sí, y vamos a morir, pero que es ley de vida. Al final la evolución va a ir a la evolución. Que si va a haber consolas, igual sí. Que si va a haber una, dos, tres, cuatro, cinco, pues no lo sé. Pero yo creo que en cuanto muramos estos viejos dinosaurios que estamos anclados en este, pues las cosas van a evolucionar. Más que nada porque los chavales jóvenes no tienen ningún apego, primero, ni por las consolas, ni por los juegos en físico, ni nada. Si yo estoy jugando algo y luego quiero jugar al siguiente, me lo compro en digital o me compro en tal y ya está. O sea, y si no puedo jugar en esta consola, ya jugaré en otra, pero simplemente por el medio, no por el que quiera jugar. Juego en cada momento a lo que esté, a lo que quiera jugar. Y es súper lícito eso. Totalmente. Lo lícito de jugar los videojuegos es que tú juegues a los videojuegos en cada momento y cuando lo disfrutes. Y si se disfruta de esa manera, donde quieras, es que ese es el momento. Es que nos olvidamos que esto es algo para pasarlo bien y para disfrutar. Y dejémonos de guerra, dejémonos de... Es mi consola, es mi plataforma, como si le debieras la vida a esa plataforma, ¿sabes? A mí me da igual jugar en Xbox, jugar en PlayStation, jugar en Nintendo Switch. En ordenador no, porque soy un negado de los ordenadores, pero si hiciera falta también. Lo importante es disfrutar de los juegos donde sea y como sea, y que tú te lo pases bien. Sin valorar si estás jugando en una Xbox, en una Play. Nosotros no somos de guerra de consola, Igor. Nosotros somos de juego. Y me da igual donde sea. Las plataformas da igual donde sea, porque verdaderamente, dando igual la plataforma en la que lo juegues, si aquí a nosotros lo que nos gusta es jugar al videojuego que estamos jugando, sea donde sea. Donde sea. Sea en un sitio o en otro, o en una época o en otra. Que podemos tener más preferencias una u otra, pero que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Y que tampoco estamos defendiendo unas compañías multimillonarias que el poner una banderola de verde, azul, roja o tal, no nos van a dar de comer, por lo menos a nosotros. No nos van a dar de comer, ¿eh? O sea, a mí por lo menos, igual alguno aquí que trabaje, yo qué sé, pues en Sony y tal, y dice, no, si yo me pongo la banda, vale, pues entonces te lo compro. Si tú estás trabajando para una empresa que tal, no sé qué, dices, tengo que defender. Sí. O si estás trabajando para una tienda de videojuegos, que dices, tengo que defender que sea en formato físico. Pues, pero a nivel de usuario, yo veo una guerra absurda. Asusta totalmente. Te compro, como por ejemplo, que a mí yo prefiero el sistema Xbox por todo lo que comentaba antes, ¿no? El mando, lo que es el menú es más agradable, yo qué sé, diversos motivos. Pero eso no quita de que yo disfrute de un juego de PlayStation y diga que PlayStation tiene mejores exclusivos que Xbox. No lo voy a negar, es que eso es así. Ya, bueno, sí, claro. Pero, pues hay gente, bueno, gente también no. que Microsoft, es cierto, que fue los primeros en que nos cobraron por el online. Sí, que pensábamos que nos pegaban para, pero es que luego lo han hecho todos. Claro, se han subido al barco porque quieren su parte del pastel, es así. ¿Quién es más hijo de puta? ¿El otro o el otro? Pues igual todos. Exacto, ha dicho, hostia, si este lo hace y me va bien, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que soy tonto, no, pues yo lo hago también y así estamos. Al final eso. Por eso que al final, que la guerra de consolas es. A veces es tan absurda que dices, joder, estoy defendiendo una cosa que ha hecho mi compañía y tal, y luego lo hacen otros. ¿Y cómo quedas tú? Pues como un tonto, porque no has podido disfrutar de juegos de otra plataforma, o por ser tonto. O sea, bueno, una de dos, o por ser tonto, que eso, mal, si te respetamos por no tener dinero. Claro, si no tienes dinero, te puedes comprar tres plataformas o cuatro y tal. Pues entonces sí lo entendemos. Entonces, simplemente un tieso. Pero es que ya, si eres un tieso, no tienes que vender a grandes compañías. Igual tienes que decir que bajen los precios para que tú puedas comprar. Pero yo ahí lo dejo, ¿eh? O sea, sí, ya, sí. Bueno, ya, Igor. Sin más, pues nada, Ángel. Oye, qué rato más bueno, qué a gusto estado, ¿eh? Eso siempre estando siempre, aquí a charlar. Sí. Mira, vamos a contar un poquito ya la intrahistoria para que los oyentes lo sepan. Habéis podido comprobar que... Venga, cuéntala tú, pero de verdad. Tú que, sí, a ver. Yo mira. Tengo poca credibilidad aquí, pero tú tienes una credibilidad absoluta y tú cuenta todo lo mira, que pasa. Mira, os habéis dado cuenta que en esta parte desde que hemos empezado a hablar de One no está Charlie, pero sí ha estado en el anterior. Este especial se ha grabado en tres veces. Lleva... hablándose de grabarlo desde enero del 2024. Estamos en junio del 2024. Hemos quedado para grabar no sé cuántas veces, donde cada quedada al final se ha tenido que suspender por diversos motivos. A ver, aquí somos viejales, somos hombres casados, somos unos... Somos unas viejas. Y para quedar se tienen que alinear los planetas para poder grabar. Y este especial se ha grabado en tres veces. Esta es la tercera grabación y hoy nuestro amigo Charlie pues no ha podido estar. Y nuestra gitana Millán, el amigo de Car, pues tampoco, entre otras cosas, porque el pobre está malito con la boca, que esto hay que decirlo, pues no ha podido estar tampoco. Pero bueno. No quiere decir que no sea un hijo puta, porque el otro día estaba resacoso y no quiso venir. Pero bueno, pero eso aparte. Y al final, no quiere decir que no sea un cabrón, que lo es. y al final hemos tenido que sacar hueco y tiempo de donde no lo hay, y al final pues hemos dicho Igor y yo, venga, vamos a grabar, terminamos esto y tenemos que sacar esto adelante. Y aquí estamos, todo por nuestros oyentes, ¿eh? ¿O no, Igor? Por supuesto, Ángel. Pero es más. Cuenta. Ahora voy a ir con un sorteito, a ver qué te parece. Perfecto, cuéntalo. Pero va a hacer un... Hay que hacer un par de cosas para que la gente lo entienda. Y te voy a decir, vamos a poner este último tema musical. Uh-huh. Y cogemos y os contamos el sorteo de cómo tenéis que participar y cómo que hacéis. Que va a llevar muy poquito tiempo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, did I stand unshaken? Missed a crash of the world. The pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Have you seen where the crossroads? Where you been? I once was standing tall. Now I feel my back's against the wall. Here I stand unshaken. Amidst the crash of the world, may I stand unshaken. Amidst the crash of the world. To me, as you once did, but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, will the hunter be haunted by the smoke and gold? Oh, stand unshaken. Bueno, gente de bien y de mal y de todo. vamos a hacer un pequeño sorteo, concurso. Va a ser sencillo y muy fácil. Todo aquel, aquella, por supuesto, que nos pongan en los comentarios. Charlie Dimisión entrará en el sorteo de... Es que no sé si decir el premio. Ángel, ¿digo el premio o no lo digo? Porque es sorpresa. A mí me tienes en ascua porque yo no lo sé, ¿eh? Vale. No tengo ni idea, vamos. Se va a decir el premio. Es que no sé. Bueno, venga, lo voy a decir. Dilo y así motiva a la gente a que participe. Venga. Os vais a llevar una cajita exclusiva. Con una tarjeta, ya sé lo que... Una tarjeta USB hecha del reino. Estupenda y tal, pues bueno, pues para que os grabéis ahí los programas, lo dejéis, lo enchuféis en el ordenador o en el coche, lo que queráis. Una edición exclusiva muy chula. A todos aquellos que, como digo, pongan en los comentarios. Charlie Dimisión entrará en el sorteo. Eso sí, aclaro, por favor, voy a aclarar. Solo Península y Baleares, ¿vale? Porque nos ha ocurrido una cosa, y desde aquí le mando un saludo a una persona que ganó el concurso del PES, que se le ha intentado mandar el premio, además, bueno, lo que tocaba en ese momento, y bueno, se nos ha sido devuelto por aduanas, por no sé qué, pues bueno, por un tema, y ha sido una auténtica odisea que desde aquí... No voy a decir el nombre, pero bueno, pero le pido disculpas. Ya le compensaremos de otra manera por el tema de los envíos y demás. Porque encima justo coincidió, además, juntaron todos los astros, pues que encima ganó el Atleti la Copa. Hubo aquí 20 días en Bilbao. De fiesta, ¿no? De fiesta. Pero bueno, aún así, cosas externas de correos y de correos express que no se pudo mandar. Pero repito, todo aquel que en los comentarios ponga Charlie Dimisión entrará en el sorteo, siempre y cuando viva en España, Península y Baleares, a una super edición exclusiva con su cajita y demás de El Reino de Neverland. O sea, digo, que... Una duda que tengo yo. Esta cajita, ¿que vienen todos los programas del Reino de Neverland? Vale, no vienen todos los programas del Reino de Neverland. Vale, va bien en todos los programas. Pero sí podemos hacer una cosa, porque claro, luego nos hemos dado cuenta que al meter todos los programas de Reino de Neverland con todo el tema especial y demás, no nos cabía en el USB. Vale, no nos cabía. Pero sí es cierto que al que gane y se lleve este premio, le facilitaremos no solo todos los programas de Reino de Neverland, sino un montón de contenido extra y de grabaciones y de cosas off the record que hay del Reino de Neverland. Eso es joyita, ¿eh? Le mandaremos eso, pues no sé cómo lo haremos, a través de un no me acuerdo cómo era lo que hacemos de un WeTransfer o algo así, y le mandaremos todo eso. Eso, que hay un montón de audios ahí, que bueno, sí que os haremos fin a la cláusula de confidencialidad para que no nos metáis a la cárcel por los sí, porque allá de... que se hacen. Es algo que está guardado, está en un archivo, que solo tiene aquí el amigo Quique, y lo tengo yo, y se os enviará. No os cabrá la tarjeta que os mandemos. Pero sí es verdad que eso se enviará el archivo. O sea que yo os invito a que participéis en el concurso, y recordad que tenéis que poner Charlie Dimisión. ¿Qué te parece, Ángel? Me parece perfecto. Además, es una joyita. Tanto el regalito, el USB con serigrafiado con el Reino de Neverland y demás, como los audios. Porque esos audios son muy exclusivos, que yo me pude imaginar lo que hay ahí, y son auténticas joyitas, ¿eh? Por favor, al que se lo lleve, que no lo haga público. Hay maravillas ahí. Bueno, no os hacéis a la idea de las maravillas que hay ahí, porque bueno, son conversaciones fuera de micrófono que se han hecho. Sí, en sí. Programas, en tal, en eso, o sea, pero hay añadidos ahí de cuando se han solicitado audios a oyentes que bueno, pues por H o R nos han podido sacar a la luz porque eran demasiado y tal, pues van ahí también. O sea, ahí os vais a llevar todos los archivos de toda la historia del reino, pues creo que es de 2013 o algo así. Sí, claro. por ahí, 2013 empezamos, sí. Os vais a llevar absolutamente todo en un archivo de audio. No me acuerdo ni lo que pesa, pero bueno, tendréis ahí obviamente los programas oficiales, lo que se ha sacado y tal y más, pero ahí hay un montón de cosas. Pero bueno, pues nada, Ángel, ¿qué te parece? Maravilla. Pues nos despedimos. Maravilla. Tío, ¿qué te ha parecido el especial? ¿Cómo has estado? Pues, ¿has estado a gusto, bien o no? Cuéntame. Al final he terminado satisfecho. Hay que decir que bueno, es que detrás de esto hay muchísimo curro, muchas horas de recabar información, de escribir y de desarrollar, y que hombre, saldrá mejor o saldrá peor, no sé cómo ha salido, yo creo que ha salido bien, pero que esto al final lo hace uno con muchísima pasión, con muchísimo cariño, y todo es al fin y al cabo por el amor a los videojuegos, y es, como siempre digo yo, ¿no? Es una manera de desfogar nuestra pasión, ¿no? Este dato especial, Ángel. Sí, es cierto. Cuando se planteó, que lo planteó Millán, lo planteó Dekar, el tema de los especiales, yo automáticamente me adjudiqué el de Xbox y desde entonces, pues bueno, hemos estado eso, recabando información y desarrollándolo. Y era para mí, es que no había otra persona. Y bueno, yo creo que ha quedado bien. Por lo menos mi sensación ha sido buena. Y muy a gusto. No hay nadie. Mejor que tú para definir lo que es Xbox, que tú. O sea, pero no tengo ninguna duda. Gracias, Igor. Pues muy a gusto. En este último tramo no ha estado Charlie, pero bueno, se ha echado en falta, pero bueno, muy, muy a gusto, tanto en todas las grabaciones, tanto en la primera como en la segunda, como en esta última, me he sentido con vosotros dos súper a gusto hablando y yo creo que ha quedado bastante bien. Yo también lo creo, pero... Bueno, tampoco, obviamente, no ha estado el director ni otros miembros que irán apareciendo, no os preocupéis, que irá apareciendo más gente, más gente entrando, viniendo, porque siempre queremos transmitir eso, que ahora al decantarnos por especiales, por cosas que nos gustan, que nos apasionan cada uno, pues bueno, pues en este caso Ángel pues se ha quedado con eso y habrá múltiples cosas. Y ir apareciendo gente, entrando, viniendo, obviamente cada cual que le guste, le apetezca y está en un sitio y otro, pero bueno, pero siempre estamos encantados de venir y charlar, siempre, al final siempre. Hacer una charla entre nosotros, que es lo que hacemos, y con que simplemente a alguien le guste esto, lo que pueda escuchar, y si ha llegado aquí después de, porque no sé las horas que pueden salir, es verdad que este especial no es maratoniano como ha sido algunos otros, porque igual tenemos que cortarnos un poco de la duración de los programas, porque ya después del último del PES que nos salieron 7 horas y media, igual ya hay que cortarse un poco. Bueno, este van a ser 4 o 5 horitas, fácil. Pues no lo sabemos, pero bueno. No lo sabemos, sí, pero bueno, ya... Lo dicho, Ángel, encantado de estar contigo, ha sido un auténtico placer. Igualmente, el micrófono, de disfrutar de los conocimientos y de con esa pasión que se habla con de Xbox. Siempre. Pasión, como os habéis dado cuenta, no tiene por qué conllevar el odio hacia otras cosas, porque no tiene por qué, ¿vale? Todo es compatible. Tú puedes querer a alguien y no odiar al otro, ¿vale? Sí. No, podéis hacer. Por eso los que sois anti algo, ¿vale? Te puede querer algo, pero no odiar, ¿vale? Sin más, desde aquí, Ángel, un saludo, un abrazo. Un abrazo, Igor. Muy fuerte a ti, a Charlie, a Millán, a todos los componentes del reino y, por supuesto, a todos los que estén oyendo este especial. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, porque de verdad a nosotros hay que aguantarlo, ¿eh? Exactamente. Pues un abrazo y hasta más veces. ¡Agur! ¡Hasta luego!